al episodio 154 del podcast de Universo. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el austero Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa austeridad? Bien, bien, es una buena política de vida. Me parece. ¿Qué cuenta? Pues no mucho. Tenemos un par de películas por comentar, pocas noticias de cómic. Ya sabemos que es verano, temporada de que todo el mundo se guarda las noticias. Invierno. En la parte del mundo que cuenta, ¿no? Bueno, todavía no es invierno, es octubre, otoño. Casi lo mismo. Para fines de entretenimiento, el verano empieza cuando empieza en mayo. Bueno, puede ser. En fin, creo que hay una de esas películas que no voy a poder comentar, que todavía no la veo. No sé si la voy a ir a ver luego, en todo caso, así que podemos comentarla igualmente con spoilers, no me molesta. Creo que ya escuché los que podrían haberme preocupado. O sea, ¿qué clase de spoilers puedes tener una precuela así? No le pasa nada a Han Solo, no pierde ningún miembro, no lo matan, lo mismo pasa con Chewbacca y lo mismo pasa con Lando Calrissian. ¿Suficientes spoilers? Hay otros personajes, entiendo que hay personajes que aparecen que puede que sorprendan a una que otra persona, como a mí, por ejemplo, a mí me sorprendieron, no voy a decir que a otras personas los van a sorprender y a mí no, pero solo lo sé porque me lo contaron. Ok, pero pues en el tema de noticias, ¿tenemos noticias? Así lo que se llama noticias, qué bruto que son noticias, no, pero tenemos cosas de las que podemos hablar. Ok, ¿cómo qué? Como, no sé si sabías tú, Beto, pero el canal Epix, que se escribe con X final, encargó una serie protagonizada por Alfred Pennyworth, que se va a llamar Pennyworth, y son 10 episodios. El productor ejecutivo va a ser el showrunner de Gotham, que es Bruno Heller, a quien le teníamos fe, pero nos defraudó, aparentemente. No sé, no he visto Gotham. Y no estaría vinculado ni al canon ni de Gotham, ni aparentemente tampoco al de las películas de Christopher Nolan, ni al de nada. Sería algo muy... suena muy DC esto, muy Warner. Yo a Gotham le di oportunidad durante 3 o 4 episodios. Concluí que era un desperdicio de tiempo y una auténtica basura de serie, con personajes mal justificados, mal contados, sin personalidad en lo absoluto, y me hice completamente un lado. Entonces, pues ahora completamos cuarta temporada y se anunció que la quinta va a ser la última, y cada vez que una nota más me convenzo de que hice bien en no seguirla viendo, porque por ejemplo descubrí que en el episodio final de la cuarta temporada debutó la batiseñal, lo cual me parece algo que es estúpido, por no encontrar otra mejor palabra para describirlo, porque tienes una batiseñal si no existe Batman. ¿Para inspirar a que exista Batman? ¿Para decirle que se autocree? No lo sé, creo que lo están discutiendo Gordon y Bruce Wayne, que aparte Bruce Wayne es un muchacho, no sé, de que tendrá 16, 17 años, flaco, y aparentemente la quinta temporada será contar la historia de cómo se convierte en Batman, cómo conviertes un escuincle flaco en Batman, y lo haces a raíz de que tienes una batiseñal y ahora necesitas una razón para usarla, ¿o a qué se debe? Con esteroides. O sea que Bane va a ser el villano de la última temporada. Tal vez, puede ser. ¿Por qué okay. no? ¿Por qué no ya han aparecido todos los demás? ¿Por qué no va a aparecer Bane también? Una razón más para no ver esa serie. Ok, no sé nada de Gotham, no puedo rebatir eso. Pero así como lo planteas, por supuesto que todo lo que me genera es perplejidad. Pero no voy a tratar de ver la serie para aclarar nada. Bueno, a mí también. Cualquier cosa que me cause extrañeza, así se quedará. Porque no le veo mucho sentido. Pero pues es algo que ya sabemos que en Warner, si creen que le pueden sacar provecho a cualquier nombre y venderlo como marca, lo van a hacer, ¿no? Digo, tuvimos Smallville, ahora tenemos Krypton, ya está Gotham, entonces que le vayan a hacer un spin-off. Y hasta eso que dentro de las múltiples cosas con que le pueden hacer, creo que Alfred es la clase de personaje que te puede dar mucho material, ¿no? Porque dependiendo de qué versión de Alfred leas, pues te vas a encontrar con que tiene un pasado... según a quien le preguntes, o como militar, o como espía, o como agente del servicio secreto, así es de que... o como actor frustrado. También, entonces dependiendo, o como todas las anteriores también, así es de que dependiendo qué versión vayan a hacer, pues es un personaje que se podría prestar para contar historias, pero volvemos a lo mismo, ¿para qué haces una serie de Alfred si no va a estar ligado a la cronología oficial en medios de Batman. No tiene nada que ver con las películas y aparentemente no tendría nada que ver con Gotham. ¿Para qué hacerla entonces? Tal vez sea el personaje de cómics más conocido que Epix puede aspirar a. Que Epix puede aspirar a producir una serie. Tal vez sea como Puede ser. cuando en los programas de, no sé, de conversación, necesitan una celebridad y consiguen a la celebridad más famosa y más barata que puedan. Pues es normal, ¿no? Dependiendo de tu presupuesto, siempre vas a buscar a alguien. También, pues seguramente te ha tocado, también lo hemos comentado, a veces para eventos de cómics o convenciones, cuando incluso mucha gente se burla de que consiguieron extras de alguna película, porque pues es lo que estaba más accesible en términos de presupuesto, pero aún así, o sea, si tienes capital para producir una serie, ¿por qué invertir una parte en pagar derechos para usar un nombre conocido en lugar de desarrollar una serie desde cero con toda la libertad de crear personajes y hacer con ellos lo que quieras? Es algo que no termino de entender. Mira, yo lo entiendo desde la siguiente, desde el siguiente punto de vista. Desde que volví a ver Lucha Libre, he notado que todo el mundo odia la WWE y a la vez es lo que más ven. Que tal vez sea tenga algún grado de paralelismo conmigo comentando cómics conmigo, no sé si lo dije bien. Con que yo comente cómics de DC cuando lo odiaba, cuando hablábamos de los New 52, cosas por el estilo. Pienso que tal vez la teoría sea que es mejor usar una no sé, una propiedad intelectual ya conocida que tratar de crear una nueva que va a atraer, aunque sea un fragmento pequeño de fanáticos, pero por lo menos tiene un piso con el cual empezar a trabajar. Si por accidente la serie es buena, va a tener publicidad gratuita entre los fans de cómics. Así que tal vez esa sea la lógica de esta serie. Todavía no sabemos si va a ser buena o mala, pero causa algún grado de extrañeza. Y pasando a otra nota, tal vez esa sea la lógica que está siguiendo Warner ahora que se reveló que la nueva serie de televisión de Watchmen, de acuerdo en palabras de su productor Damon Lindelof, va a estar muy alejada de la historia del cómic. Volvemos a lo mismo. ¿Para qué haces otra adaptación de Watchmen si realmente no lo vas a adaptar y si quieres hacer una historia que no se parezca? ¿Cuál es el caso? ¿Me estás preguntando a mí? Invento una respuesta. Es una pregunta retórica, una pregunta abierta. ¿Alguien me puede decir cuál es la idea detrás de esto? O sea, ¿ya se les acabaron las formas de seguir azotando a la gallina de los huevos de oro en cómics y ahora lo van a intentar en otros medios? Aunque no tenga absolutamente nada que ver con el material de origen, ¿vamos a seguir usando el nombre de la marca y a los personajes? Es algo que no sé. No entiendo mucho la lógica que va detrás de esto. Sí, yo tampoco. Realmente mi oposición a Before Watchmen, y pueden volver en el tiempo en el podcast y buscarlo cuando lo comentamos en su época, es que mi concepto de Watchmen es que se trata de una historia finita. Los personajes hipotéticamente podrían tener pasado y futuro, pero no es relevante para efectos de la historia que se quiere contar. Me parece que es aún menos relevante personajes que no son parte de la historia, etcétera. Es solamente tomar el nombre y crear otra serie a partir de ese nombre. Entonces, claro, sería aplicar la misma lógica que estaba tratando de no sé, tratar de asignarle a Pennyworth. No tengo idea si será lo mismo. No sé cuál será el criterio de Damon Lindelof. Tal vez no quiera que lo comparen con lo de Alan Moore. Tal vez sea el hecho de que se hizo una película donde la totalidad de la historia ya se contó mal, pero ya se contó. Entonces, tal vez ese sea el objetivo, tratar de hacer algo más, ya que le asignaron la serie, tener trabajo, no tengo idea. Realmente no le veo el sentido. Y es algo que se está volviendo común, pero a veces me sorprende cuando los fans son los que quieren que se haga, ¿no? Por alguna razón hay un sector de fans que están felices de que se hagan más cosas con Watchmen, aunque no tengan nada que ver con el cómic que dicen adorar. En el caso de Star Wars, que medio comentábamos de Solo, que más al rato vamos a comentar un poquito más, hay por ahí fans que están ansiosamente esperando que en cualquier momento se anuncie una película de Luke Skywalker, que lo comentamos la vez anterior, ¿no? O sea, porque no están pidiendo ver a Luke Skywalker Jedi después de Return of the Jedi, quieren ver a Luke Granjero, cuando de hecho parte del chiste de lo que nos cuentan en la Star Wars original, ahora conocida como A New Hope, es que en su vida jamás había pasado nada emocionante. Entonces, ¿por qué alguien querría ver una película sobre un chico que se le vive haciendo labores de granja, recogiendo estiércol en tareas soses y aburridas para después salir al atardecer a ver cómo se ponen los dos soles y mirar con añoranza las estrellas que no le permiten visitar? No lo sé, es algo que no entiendo. Creo que hay personajes que se presta que te vayas a contar cosas al pasado, pero creo que hay casos en donde no tiene el más mínimo sentido, porque aparte corres el riesgo de hacer lo que hizo Before Watchmen, contar cosas que no solo carecen de sentido, que son poco atractivas e interesantes, sino que caen en toda clase de contradicciones y negando cosas que sabíamos de la historia original. Entonces, hay un momento en el que sí creo que debiera pensarse qué es lo que se quiere hacer con estas franquicias. Solo quiero aclarar que si alguien se enojó porque Alberto dijo que Luke Skywalker se dedicaba a recoger estiércol a pesar de ser un granjero de humedad, dirijan sus reclamos a Alberto, no a mí. La leche azul tenía que salir de alguna parte. Tal vez la compró. Yo no vi animales ahí, vi puros droides. Está en un lugar que parece más civilizado que Tatooine, con un montón de monjas ratas que reparan cosas y aún así va y ordeña leche, toma leche de la ubre y me estás diciendo que en Tatooine la compraba. Tal vez, no lo sabemos realmente. No lo sé, de todos modos no creo que a alguien le interesaría ver la vida de un joven granjero con sueños de visitar las estrellas en cuya vida jamás ha pasado nada. No sé. Creo que además desafía el propósito de el famoso viaje del héroe, el arquetipo del viaje del héroe y todas esas cosas de las que George Lucas ha hablado tanto. Y que la historia parte cuando Luke sale de Tatooine. Cuando vemos a New Hope, ahí parte la historia, no parte antes de eso. Sí, es de esas cosas que no tiene mucho sentido. Digo, hay puntos y lugares en los que una secuela puede funcionar, pero ese no es uno de ellos. ¿Tenemos alguna otra noticia o nota que quieras comentar? Ah, sí, esta nos va a dar para mucho, Beto. Se anunció para sufrimiento de muchos, no sé si decirle fans. Pero una sonora minoría de gente en Facebook, principalmente, que es donde lo vi yo, en Twitter imagino que habrá sido lo mismo. Se anunció una nueva serie de los Thundercats, cuyo nombre no puedo pronunciar bien, así que me lo ahorraré, que es un concepto muy distinto de lo que están acostumbrados y por supuesto que esto causó una reacción virulenta y bastante, no sé. Una indignación que con la cual no puedo empatizar. Sí, a mí me tocó comentar algo de eso y llevo también encono en redes sociales, me tocó a mí tanto en Twitter como en Facebook, porque la nueva producción se va a orientar, que se llama Thundercats Roar, si es que no sabes pronunciarlo, me sorprende, tú que en el pasado has mostrado ser fan de Katy Perry, ni porque tiene una canción que se llama así, pero De aparentemente... Katy Perry, no de la música de Katy Perry. Ok, sí, tú lo dices. Yo solamente recordaré que en alguna ocasión yo hablé de una canción parodia y tú fuiste el que la identificó como una canción de Katy Perry. El caso es que la nueva producción aparentemente va a tener un corte humorístico, que está evidentemente dirigida a niños, y muchas de las críticas se dieron porque el dibujo se ve en un estilo muy similar al que tienen los personajes de Steven Universe. Entonces por ahí aparecieron los clásicos gritos de que están destruyendo sus infancias, que les están pisoteando el pasado. No sé si ya empezaron a llegar los memorándums de que van a tener que entregar todas sus figuras de acción y colecciones de VHS, DVDs o qué sé yo. Pero pues lo mismo de siempre, ¿no? El quejarse por algo que no va dirigido a uno. Digo, para considerando que la serie original se empezó también en 1985, tal vez muchos de los fans de infancia de la versión original de Thundercats en este momento ya tienen hijos que estarían en edad de poder disfrutar de una nueva caricatura. Entonces Pueden no sé tener por qué. nietos en condiciones de disfrutar de la nueva categoría, de la nueva caricatura. Sí. No es mi caso, pero podría ser. Considerando que en Latinoamérica llegaban con un cierto desfase y hay un lapso, vamos a asumir que estamos hablando de gente de 30 y muchos, 40 y tantos años, que podrían tener fácilmente un hijo adolescente o incluso más pequeño. que podría disfrutar de la serie. En casos extremos, pues, sí, podría darse que ya tengo un nieto por ahí de 5 o 6 años que también ya estaría en condiciones de disfrutar de una serie animada. El caso es que, pues, si les gustaba la serie vieja, pues siempre pueden comprar la serie en algún formato de videocasero y verla cuando quieran. Pero a veces creo que es quejarse por quejarse, ¿no? Porque habría que recordar que la serie tuvo un reboot en 2011 con diseños bastante atractivos y con historias mejor contadas que la serie original, y sin embargo duró una temporada. No tanto porque tuviera bajos ratings, sino porque falló en lo que es el objetivo principal de esta serie desde su encarnación original: vender juguetes. No vendió suficientes juguetes, no hubo interés de los fans viejos por adquirir las figuras, ni siquiera porque salieron dos líneas, una con los nuevos diseños y otra retomando los diseños clásicos, y no logró capturar la atención de nuevas generaciones para hacerlo. Respecto a la apariencia de la serie, pues no sé, a lo mejor a veces no prestan atención al entorno, pero sobre todo cuando se trata de propiedades de franquicia, marcas que son propiedad de algún estudio o peor aún de una compañía de juguetes, las animaciones tienden a buscar emular el estilo de animación que esté de moda. Entonces, muchas de las series de los 80 con las que creció nuestra generación están basadas en estilos de animación japoneses. De hecho, estaban animadas por estudios japoneses, aunque fueran conceptos americanos. La serie de 2011 claramente emulaba el estilo de animación de Avatar, que era una de las series más exitosas en aquel entonces. Entonces, no sé qué les sorprende que al momento de que decidan revivirla, se busque emular un estilo más similar al de algunas series recientes, como pueden ser Gravity Falls, Adventure Time, o la mención de Steven Universe. Entonces, no sé, o sea, si sale algo nuevo y no te gusta, no lo veas. Total, si no lo ves tú y realmente consideras que tú eres el mercado, el que no lo veas va a resultar en que se cancele rápidamente, como pasó con la serie de 2011, que por cierto, muchos de estos fans ahora salen a decir, si pensaban regresarla, mejor hubieran revivido la serie de 2011 para acabar con las cosas que dejaron inconclusas. Cuando puedes remontarte a esa época y en redes sociales estaban la misma clase de quejas, porque los diseños no eran los mismos, porque habían alterado algunas cosas de la historia, porque no se veían como los personajes con los que crecieron, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué quejarte cuando hay una serie nueva y lo haces defendiendo la versión anterior cuando 7 años atrás te quejaste de esa versión porque no era con la que creciste? Es, insisto, quejarse por quejarse con un producto que no va dirigido a ti y aparte hacerlo de una manera prejuiciosa, porque tenemos un avance que básicamente es el intro, no tenemos ni idea de qué es lo que va a pasar realmente en la animación. Si vas a juzgar por el intro, cuando uno ve el intro de los Thundercats de 1985, parece una animación de primerísima calidad, con el nivel de calidad de una película hecha para cine o distribución masiva en video casero. Y la verdad es que la calidad de la animación dentro de cada capítulo no era ni siquiera cercana a la que tenía el intro. Entonces, ¿por qué juzgar una serie por el intro si no sabemos si el intro quiere capturar un tono que no será el que veremos en la serie? No sabemos qué clase de humor van a manejar, pero en los videos que aparecieron con este primer vistazo, donde se aparecen algunos de los diseñadores y gente detrás, ellos dicen que les parece que los conceptos se prestaban para hacer cosas de humor, y evidentemente eso es lo que van a hacer. Y respecto a esta reacción negativa, pues creo que el ejemplo más cercano que tengo de algo parecido, cuando se anunció Teen Titans Go, apareció una reacción similar en redes sociales de los fans que decían que eso no eran los titanes, que era una basura, que cómo se atrevían a hacer algo así con sus personajes. Y muchos fans clavados de muchos años de los titanes se han vuelto fans de Teen Titans Go. Que quien la haya visto es una serie muy, muy divertida, que sí, no se parece a los titanes que conocemos, no tiene mucho que ver con la obra de Mark Wolfman, sobre todo como la dibujaba George Pérez, al menos gráficamente, porque constantemente se burla de esas historias, de situaciones de los personajes. Entonces yo asumo que lo que va a pasar con la serie va a ser algo similar, se van a burlar de algunas de las situaciones, van a mofarse y van a tratar de hacer un producto que vaya más con la sensibilidad de lo que tienen las series animadas actuales, ¿no? Que la verdad es que son para un público distinto. El hecho de que tú sientas que no te atraen no implica que no vaya a ser un producto de calidad. No sé, me parece que es prejuzgarla de una u otra manera. A lo mejor es mala, pero no lo sabemos todavía porque no la hemos visto. pero a lo mejor es divertida y está orientada a niños pequeños y a lo mejor tiene éxito en lo que pretende, que es vender juguetes. Entonces, si tomamos lo que pasó en 2011 como ejemplo, muchos de estos fans viejos que se están quejando de que no es su infancia, deberían estar felices porque muy probablemente el hecho de que aparezca esta nueva serie significa que va a haber otra vez una colección nueva de figuras de acción, no solo de la nueva, sino también de la versión clásica y tal vez hasta la de 2011. Podrías tener varias líneas de juguetes. Así es de que, no sé, yo esto es algo que incluso por ahí escribí una entrada en mi blog, hubo gente con la que me medio peleé en redes porque se cierran a su idea de que es una basura y nadie los va a sacar de ahí, aunque no la hayan visto. Estos profetas y gente precogniciente que puede determinar desde un minuto y medio de animación que será mala, pues no sé, es simple y sencillamente prejuicio. Sí, y puede que no te guste y aún así no sea mala, que es otra cosa también, que no esté dirigida a ti, que sea otra cosa. No estoy seguro que la gente que no le gusta Teen Titans Go, solo por ser específico para que no nos llegue el reclamo, sea gente que es fan de Wolfman y Pérez, de los titanes clásicos de los cómics. Que Hay esos fueron gente que los que se quejaron. sí, Decían que era una afrenta a Wolfman y Pérez. Porque puede pero hay ser gente que fans de es los fan titanes. de los Teen Titans, de la otra serie animada de los Teen Titans, la anterior, O que peor aún, conserva. pueden ser fans de los cómics de Geoff Johns, que son horribles y eso sí son una afrenta a cualquier versión de los Titans que existen. Creo que ofende a más cosas que los Teen Titans Beta. No es Geoff Johns, entonces debiéramos estar acostumbrados. Pero estamos exagerando un poco, la verdad. Hay un par de cómics de los Teen Titans de Geoff Johns que sí me gustan, pero ¿Un no son par de muchos. cuántos? Creo que como 40. No recuerdo realmente cuánto duró la etapa de Geoff Johns en los Titans. Pero, por ejemplo, cosas que no me gustaron cuando la primera historia van y le disparan un escopetazo en la rodilla a Impulso. No sé. Geoff Johns, con su afán de cortar miembros de los titanes, recordemos todos los que murieron en Crisis Infinita, cosas así, no, no sé. No tengo mucho más que agregar a lo que comentaba Alberto. Realmente me parece algo que probablemente no me va a interesar, pero en una de esas sí. Hay series de estas, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención de las series animadas actuales es cosas como Gravity Falls, que realmente cuando la veo me río mucho y no pienso, o sea, no entiendo exactamente por qué esa serie es una serie para niños. Porque más allá de los dibujos, hay muchas cosas que no veo cómo las va a entender o disfrutar un niño chico. Lo mismo me pasa con Hora de la Aventura. No me parece que sean series animadas para niños más allá del aspecto. Thundercats Roar, no sé exactamente cuál va a ser el enfoque que le van a dar más allá de que sea de comedia. Y la comedia puede ser para niños pequeños, puede ser para niños, para adultos. Realmente no tiene sentido en términos comerciales que un canal para niños pequeños haga una serie para viejos de 30, 40 años. Tiene sentido que la puedan ver los niños con los padres, pero realmente el público son los niños. Entonces, no sé, no sé qué más decirles que eso. No, si no les gusta, como dice Alberto, vean la serie antigua. Realmente, si vuelven a ver la serie antigua, probablemente van a darse cuenta que la nostalgia un poco tiñe los recuerdos. Más que un poco, diría yo. Pero pues básicamente eso, ¿no? Entender que no es una producción hecha para ustedes, que pues podrán sentirse ofendidos. Otro argumento por ahí que se utiliza mucho es, ¿por qué si tantas ganas tienen de hacer series para niños no hacen algo nuevo y dejan de meterse con los productos viejos? Pues porque son los dueños, pueden hacer con ellas lo que quieran, si quieren buscar una forma de seguirla capitalizando. Y vender más juguetes, una nueva línea de juguetes a una nueva generación, están en todo su derecho de hacerlo. Es a fin cuenta su propiedad, y ellos deciden cómo manejarla, cómo explotarla. E insisto, seguramente va a aparecer una línea de juguetes con los nuevos diseños y va a haber una línea vintage o clásicos que retome los modelos antiguos. Entonces, no entiendo mucho a dónde van las quejas, pero pues tan simple como eso: te gusta, vela, no te gusta, no la veas. Y tan, no hay mucho que moverle. Y respecto a lo de las series para niños, Creo que se llegan a dar casos de que ves algunas cosas viejas y descubres que realmente había cosas que quizás no eran para niños. Curiosamente, no en muchas de las series más populares, porque muchas de las series más populares, sobre todo hablando de los 80, estaban hechas para vender juguetes. No solo eran los Thundercats, eran los Silverhawks, estaba G.I. Joe, estaban los Transformers, y realmente las historias no tenían mucho sostén porque pues eran excusas para vender juguetes. Podías crear una nueva arma, un nuevo vehículo, un nuevo escenario porque era para vender accesorios para los juguetes. Y realmente las historias eran algo secundario. En 2011 eso cambió. La serie de 2011 sí tenía una intención de contar una historia con trascendencia, con peso. Había personajes muertos que hacían sacrificios, tenías traidores. Y sin embargo, la serie, aunque le fue medianamente bien en ratings, no vendió juguetes, que era para lo que existía. Así es de que se le pongo a un fracaso dentro de lo que se esperaba de ella. Y hay series que volteas a ver más atrás, sobre todo series de los 60 y 70, que tenían elementos que ahora los ves y dices, ¿por qué me dejaban ver esto cuando era niño? Pero en términos generales, muchas de las series que algunos fans ahora dicen es que eran mucho más serias y profundas, pues porque realmente no se acuerdan. Por ahí un GIF que circulaba mucho de Thundercats con esos argumentos de le están dando en la torre a la concepción que yo tenía de esta serie. Había por ahí un GIF en el que utilizan unos mini submarinos con forma de tiburón y en los que tienen que aletear para poder moverse debajo del agua. No sé, pero eso creo que no va con serio. Tal vez no se acuerdan de lo que era Snarf o que tenías al final de la serie estos momentos con la moraleja. ¿Qué aprendiste en el episodio de hoy? Que era algo que lo tenías ahí, lo tenías en He-Man con Orko, lo tenías en los Silverhawks con el niño de cobre. Entonces es algo que además no es ni siquiera porque ellos estuvieran preocupados por darle un contenido adicional a su serie, sino que era un requerimiento que la FCC les ponía sobre el contenido que tenía que tener la serie. Pero, pues sí, es esto, yo lo llamo ceguera de nostalgia, es algo muy común. E insisto, es tan simple como olvidarte de si la serie no te gusta, no la veas. Podemos poner el ejemplo con cosas de superhéroes. Al momento de que salen, mucha gente se queja y después lo deja pasar. Estaba el otro caso de una serie que se hizo para niños muy pequeños, la de Super Hero Squad de Marvel, que yo los pocos que vieran muy divertidos, y sin embargo no era algo que me preocupara ver de forma constante, entonces he visto realmente poco. Tienes el caso de las múltiples series de Batman, que sí todo el mundo puede voltear con nostalgia y ver lo buena que era la producida por Paul Dini y Bruce Timm y todo su equipo de trabajo, con la evolución que tuvo hasta Justice League Unlimited y la serie hermana que era la de Superman. Y luego volteas a ver, por ejemplo, The Batman, que tenía diseños muy bonitos, pero que la serie no tenía absolutamente ningún sustento. Y después vino Brave and the Bold, que tenía unos diseños demasiado simples, una ¿La mejor? animación ¿La muy mejor o barata, no es la mejor? y es increíblemente referencial y muy divertida. Así es de que también el juzgar el material por la apariencia me parece un poquito injusto, porque también creo que una cosa que muchas veces no toman en consideración al hablar de animación, sobre todo para televisión, son los costos. Animar no es barato. Entonces, cuando haces una serie de animación para televisión, tienes que pensar en que esa animación pueda ser lo más barata posible. Y la forma de abaratar costos en una animación es que se pueda producir rápido. Diseños más sencillos se traducen en animaciones más rápidas y por lo tanto se reducen costos. Sobre todo si estás haciendo animación tradicional o con una base tradicional animada en 2D, no usando polígonos para hacer 3D. Ese es el camino. Entonces, ¿por qué muchas de las series actuales tienen estos diseños excesivamente simples, que tienen una síntesis visual exagerada? Por eso, porque es mucho más fácil animarlas y esto abarata costos y permite que se haga. ¿Quieres una animación de calidad? Espérate que se haga una producción que se va a tomar 4 o 5 años para ir a cine y darte una película de 1 hora y media, porque ese es el estándar de calidad que se puede manejar, ¿no? No se puede trabajar de otra forma. Entonces, más allá de presurar algo porque no les gusta cómo se ve, pues yo ahí sugeriría la combinación de las dos cosas. No te interesa, no la veas. Decides verla para darle oportunidad y no te gusta, no la veas. Te gusta, síguela viendo, recomiéndala. Eso es una. Y la otra, no seas prejuicioso. No juzgues las cosas antes de verlas. A menos que sean cómics de Geoff Johns. Ok, Beto, ¿qué otra noticia tenemos? Pues por ahí salió avance de cine, de algo que me comentabas que no tenías idea que existía. La película de Christopher Robin. Ah, cierto. No sabía que existía, que se estaba haciendo. No, para nada, no lo vi, de hecho. ¿Qué tal? Pues es parte de ahora que se puso de moda esto de hacer animación live action y utilizar efectos digitales para darle vida a las cosas. Ya tuvimos el libro de la selva. Este año también vendrá una de Mowgli, que por cierto es dirigida por Andy Serkis. O sea, así es de que sabemos que está hablando a las personas con más experiencia en motion capture para llevar esto a live action. Y en el caso de Christopher Robin es una mezcla extraña porque lo que se está buscando no es darle realismo, sino literalmente poner a los muñecos de peluche con vida en un entorno real. Es una historia en la que el protagonista va a ser Ewan McGregor, en el papel de Christopher Robin, el niño que tenía estas aventuras con Pooh y sus amigos en el 100 Acres Woods, que pues después de verse completamente hostigado y sobrecogido por su trabajo, se reencuentra con Pooh, que aparece tal cual como un muñeco de peluche de apariencia vieja, quien lo lleva de regreso al bosque porque no encuentra a sus amigos. Entonces ves aparecer a todos los personajes, donde todos se ven como muñecos de peluche, excepto el conejo, porque es parte de algo que era un chiste en la versión original, que todos eran muñecos de peluche, excepto el conejo. Y pues la idea es que después de que él regresa para reunirse con su familia, ellos lo siguen al mundo real. Entonces, me parece que es una de estas películas que buscará hacer una historia familiar de valores, jugando con la idea de que puede sonar ya a cliché, pero que cuando lo hacen bien funciona, de hallar el modo de mantener vivos tus sueños una vez que llegas a una edad adulta y tienes que lidiar con el mundo real. Entonces, no sé si pueden por ahí échenle un vistazo al tráiler. La verdad es que me gustó lo que vi. Entonces, habrá que ver qué tal queda esa película y cómo le va. Okay. Tenemos un par de rumores por ahí. El principal es que va a haber película de Boba Fett, que no comparto el entusiasmo por Boba Fett de mucha gente. No tengo nada contra Boba Fett, pero no lo admiro ni me genera gran, no sé, interés por ver la película en caso de que se haga. Mismo caso con Solo, que todavía no la veo, así que ya veremos qué es lo que se anuncia en definitiva. El otro rumor es que habría una película de Obi-Wan Kenobi, que tampoco realmente me interesa una película de Obi-Wan Kenobi, al menos no en la época en la que supuestamente estaría ambientada, que sería el exilio de Obi-Wan Kenobi en Tatooine. ¿De qué estás hablando? ¿No quieres ver a Obi-Wan Kenobi pateándole el trasero a la gente del desierto cada 15 días? ¿No crees que sería algo repetitivo? No lo sé. Cuando estás en el desierto, cualquier oportunidad que tengas para hacer patearle el trasero a alguien que se vea como un tipo rudo suena como algo entretenido. Comparado con estar mirando cómo se mueve la arena con el viento, yo creo que sí. Sí, es mejor que estar viendo todos los días el mismo atardecer con la misma idea de algún día podré salir de este planeta. Sí, llegó una duna nueva. Oh, qué interesante. Sí, cuando lo más emocionante que te puede pasar es que pasen por tu pedazo del desierto los yaguas vendiendo robots y máquinas viejas, pues creo que eso es un indicativo de que no pasan cosas muy emocionantes en tu planeta. Pero no sé, creo que dependería mucho del enfoque que le vayas a dar, ¿no? Porque sabemos que Obi-Wan estaba en Tatooine porque estaba escondido, pero habría que ver si piensas darle un poquito más de cobertura a qué es lo que se supone que estaba haciendo en ese mundo, si es que espiaba a la familia de Luke, a los tíos mientras lo cuidaban para ver cómo estaba creciendo él. Sabemos que está el puerto de Mos Eisley, sabemos que el elemento criminal en Tatooine es una presencia importante. Entonces, creo que el problema con Luke es el hecho de que tenerlo en la granja y saber que estaba mayormente en la granja te limita mucho las posibilidades, sobre todo porque nos han dicho que su vida era aburrida y jamás le había pasado nada. En el caso de Obi-Wan, sí tienes algunos elementos para jugar. Creo que tendrían que ser muy cuidadosos de exactamente qué hacer, qué contarte, porque sí es algo que se puede volver truculento. Respecto a Boba Fett, tampoco entiendo mucho de dónde viene toda este atractivo que tiene para algunos fans, más allá de una armadura que se ve muy bien. Creo que en ese caso sería mucho más emocionante si pudieran hacer una película en la que te mostraran a los comandos mandalorianos en otra época y otro lugar para que entiendas cuál era el atractivo de tener comandos mandalorianos. Con lo que hemos visto, por ejemplo, de Sabine en la serie de Rebels, entendemos que habían ciertas formas en las que funcionaban estos clanes de comandos que lo harían interesante. Entonces, a mí me parece mucho más interesante conocer un poco más de lo que era la vida en Mandalore y cómo funcionaban sus comandos que en el caso de Boba Fett, que para fines prácticos habría que recordar que en las dos de tres películas que aparece en la trilogía original tiene siete líneas y una es un grito como de niña mientras vuela por los aires para crear esa lágrima. Así es de que alguien con seis líneas en las que tres son, sí, como usted diga, lo que usted mande, señor, pues no entiendo mucho dónde viene el atractivo, más allá de esa apariencia física. Además de que debutó en el peor lugar posible, ¿no? El mítico e infame especial de Navidad. Bueno, no, el especial de fiestas, porque realmente no era Navidad de Star Wars, aquel que se transmitió en 1978 y que quienes lo han visto siguen pensando que tal vez debieron haberse sacado los ojos después de hacerlo. Beto, tú que eres viejo, no sé si tuviste la experiencia de tratar de imaginarte quién demonios era Boba Fett entre el Imperio Contraataca y el Regreso del Jedi. No es mi caso, no puedo imaginarme eso, porque cuando vi la Guerra de las Galaxias, las vi las tres juntas, viernes, sábado, domingo, en televisión abierta. Mira, yo la primera película que vi de las tres fue El Imperio Contraataca. Y el personaje que menos me importaba era Boba Fett. Me enteré de que Boba Fett era popular muchos años después, en los 90, cuando ya empezaba el universo expandido con cómics, novelas y juegos de rol. Y nunca entendí por qué. La verdad es que no me parecía un personaje atractivo, más allá de que trajera una mochila cohete y un casco de apariencia atractiva, sobre todo el hecho de traer un casco todo golpeado porque te hacía pensar en alguien que había tenido muchas aventuras, pero no entendía el atractivo que tenía el personaje. Entonces no lo comparto. En cuestión de cómics, por ahí hay algunas historias interesantes. A alguien le cayó el 20 de que necesitabas algo, cuando tienes un personaje que no habla, que es conocido por sustancias violentas. Alguien en Dark Horse tuvo el genio de ir por dos de los autores famosos de Judge Dredd, y una de las mejores miniseries de Boba Fett la hacen John Wagner y Cam Kennedy. Así es de que no sé, creo que se puede encontrar algunas historias con él, pero no sería una de mis elecciones para hacer una película precuela. Que todos esos rumores salieron porque gente en Lucasfilm, que no fue Kathleen Kennedy, que es quien podrías considerarlo como la voz oficial de esta parte del estudio, pero gente cercana al estudio dijo que sí hay intenciones de hacer varias películas en tono de precuela con personajes individuales, muy al estilo como si fuera solo. Se habla de esta de Boba Fett, se habla de la Obi-Wan, están abiertos a tener una de Lando Calrissian. En el caso de Lando, me parece que si hay un personaje que se presta para contar historias autocontenidas con él en los márgenes de lo que conocemos de Star Wars, es Lando. Donald Glover es una de las mejores partes de la película, tiene gran carisma, es capaz de llevar una película sin el menor problema, entonces no me molestaría ver una película en solitario de Lando. Pero más allá de eso, no sé realmente qué tanto tengan para explorar ahí. A mí sí, a veces me parece que debieran. Si la idea es seguir expandiendo este universo en películas autocontenidas, yo creo que harían bien en moverse a otras épocas o a otros lugares, ¿no? El estar siempre pegado a esta guerra entre el Imperio y la rebelión, o muy cercanos a la familia Skywalker, creo que limita demasiadas cosas. Fuera de que algunos personajes se presten para contar alguna historia, creo que sí deberían pensar en otras cosas. Me imagino que eso es parte de la intención de la trilogía que está preparando Ryan Johnson, el alejarse un poquito de esto para buscar otras posibilidades, porque de las demás que se han mencionado por ahí, la otra que me parece que podría ser interesante es la de Princess Leia, porque con Leia sí tienes un periodo por ahí en el que tendríamos que entender, sobre todo de su adolescencia hasta que la conocemos en A New Hope, que tendrías que ver cómo lidiar con alguien que para fin de cuentas es parte de la realeza en su planeta, quien acompaña a su padre en misiones diplomáticas y que lidia con algo que tendría que ser un tono como de espionaje, porque sería parte de misiones diplomáticas al mismo tiempo que estaría sirviendo como espía para intercambiar información, mandando mensajes y circulando inteligencia de la Alianza Rebelde. Entonces, creo que podrías tener una película con eso, pero pensar en hacer mini franquicias alrededor con otros personajes sueltos, lo veo muy complicado. Creo que sí deberían pensar en moverse a otros puntos de la galaxia y mostrarte cosas distintas, ¿no? A lo mejor tener algo que te demostrara cómo era la vida en Kashyyyk, cómo es que los Wookiees son tan buenos para pelear, para pilotar naves y demás cosas, ¿por qué no hemos visto más de ellos? Lo que te O decía lo de principal, ¿por qué si viven en una selva calurosa tienen pelaje lanudo? eso puede ser también una cosa interesante. Hay muchas especies que han tenido apariciones mínimas, pero que se podrían prestar para hacerle una historia. También tienes las que serían de alto riesgo, porque por ejemplo, en el caso de Yoda, creo que tienes algo que podría pasar como ocurrió en los cómics con Wolverine. Parte del encanto de Yoda es el misterio que hay detrás de él. A lo mejor si te pones a contar su origen o su pasado, pues acabas con ese aire misterioso y enigmático a su alrededor y terminas por afectar más al personaje. Sí. Bueno, ¿qué te parece si dejamos de lado esta hipótesis hipotética? Expectativa. Aquí no me quedan más noticias, no sé si a ti te queda algo. No, creo que noticias no. Ah, Jamie Foxx, Spawn, McFarlane, es todo lo que voy a decir. Sí, claro, porque todos queremos ver el debut como director de Todd McFarlane con Spawn. Las probabilidades de que sea peor que la primera película de Spawn son bajas. Mira, considerando que básicamente la actitud de McFarlane ha sido, si Frank Miller puede ser director de cine, yo también, y considerando que el estándar de calidad que Frank Miller puso es realmente bajo, pues no podemos esperar demasiado. Por lo menos Frank Miller estuvo en el set en la filmación de Sin City con Robert Rodríguez. Yo me refería a Despirito. Por eso, pero por lo menos tuvo esa experiencia antes de ponerse a dirigir, entonces no sé, tal vez todo ha estado entrenando secretamente en el Tíbet durante todo este tiempo, tal vez sale algo bueno, quién sabe. Ese Spawn no creo que sea posible, pero ya veremos qué pasa. Ok, Beto, ¿qué te parece si ¿Qué te pasamos al parece si comentario pasamos al comentario? de cine al menos? Porque creo que ya noticias para comentar y principalmente tratar de cambiar el tono un tanto pesimista y crítico que hemos tenido durante la totalidad de este episodio. No la totalidad. Hasta ahora. Tampoco. Hubo por ahí detallitos que no eran tan negativos, pero bueno, me dices que no has visto Solo, entonces me imagino que querrás comentar Deadpool 2. Sí, lo Sí. puedo hacer. No sé si querer es la palabra. Uy, eso suena como a que no te gustó la película. No, solo remarco que estoy habilitado para comentarla. No es que sea mi mayor impulso en estos momentos. No, sí me gustó, me entretuvo, me hizo reír, que era toda la aspiración que creo que tenía Deadpool. Y no sé mucho más que comentar, principalmente porque, similar a lo que ocurre con Boba Fett, no soy fan del personaje, no lo he leído mucho, no tengo mucho más que comentar al respecto, más que la película propiamente tal. Ya, a mí me gustó bastante, está muy divertida, creo que mantiene el tono de la primera entrega, este humor irreverente y no le esperadas, aprovechando el haber tenido éxito, pese a haberla puesto en clasificación R, como se usa en Estados Unidos, que es para mayores de 18 años. Se mantiene dentro de lo mismo, algunos chistes sexuales, mucha violencia gráfica, romper constantemente la cuarta pared, estar haciendo constantes veces a la cultura pop. Entonces creo que es todo lo que funcionó en la primera película lo repiten en ocasiones incluso aún más. Y creo que funciona. Es una película bastante redonda que respeta el tono de su antecesora y juega incluso con la idea de que no saben si quieren hacer otra. Ellos mismos se hacen un chiste de ¿para qué hacer tres si con dos estás bien? No la eches a perder. Así es de que en este momento está en el aire si habrá un Deadpool 3, aunque en teoría la historia y muchas de las personas podrían graduarse de aquí a la película de X-Force, a la que ya se le dio luz verde y está actualmente en preproducción. Entonces, en términos generales, creo que es eso. Es una película muy divertida, sobre todo si les gusta esta clase de humor. Lo podemos resumir en que si les gustó la primera película, la segunda les va a gustar igual, incluso tal vez un poco más. Si no es la clase de humor que les guste, pues debieran saber que si en una secuela puede tener el mismo tono, ya saben que no tiene mucho caso que vayan a verla porque no hay ningún cambio en el tono. Hay muchas cosas que me gustaron, muchas referencias de cómic que la verdad me hicieron reír. Por ejemplo, cuando se revela como villano principal a Juggernaut y empieza Deadpool ahí como fanboy y a decirle: soy tu fan, me gustó tu aparición en tal, y empieza a recitar cómics. Todos son cómics, realmente son apariciones de Deadpool, lo que lo hace divertido. El jugar con el chistecito de que cada vez que va a la mansión de los X-Men no hay nadie más que Colossus y Negasonic tiene Warhead y aparecen el resto de los X-Men. Ahí también te juega con la idea de que olvídate líneas temporales, porque si tratas de estudiarlas no van a tener sentido, no coinciden tiempos como para entender cómo funciona Deadpool en relación al resto de las películas de mutantes de Fox. Sí, por ejemplo, que Quicksilver en las películas de Mutantes, los 70 me parece, que era. Sí, en los 70 aparece la segunda película de Mutantes y Deadpool está ambientado en el presente, son casi 50 años de diferencia. No coinciden las líneas temporales. Sí, además de que lo que vemos ahí es la mayor parte del elenco de Dark Phoenix, que de acuerdo con lo que sabemos de la producción, tiene lugar en los años 90. Así es de que pues no era forma de empatarlo, pero tiene toda clase de referencias. Desde la primera se hicieron alusiones a algunos de los autores clásicos del personaje. Había anuncios en la autopista en donde sabías que había avenidas o autopistas con los nombres de Fabián Nicieza y Rob Liefeld, los creadores del personaje. Acá hablan de la autopista Dugan, alusión a Jerry Dugan, quien hace poco se convirtió en el escritor que más números ha escrito de Deadpool, y quien pues sí, sin duda ha ayudado a darle forma a lo que se conoce actualmente el personaje. Hay no sé si decir que pedrada, porque pues me imagino que todo el mundo le encontró divertida, probablemente el propio Liefeld, en la que se refieren a él no por nombre, sino como a quién se le ocurrió crear un personaje así de estúpido, con personaje y con poderes sin sentido. Seguro fue uno de esos idiotas que no saben dibujar pies. No puede ser otra persona más que Rob Liefeld. Así es de que, pues en términos generales, creo que es una película bastante divertida, en la que no. Ya sabemos que no respetan nada, no es parte del chiste. Algo en lo que Ryan Reynolds siempre hizo énfasis en mofarse de sí mismo y el fin de su carrera, lo hizo durante toda la publicidad de la película. Está el caso del comercial aquel en el que se va a disculpar con David Beckham. Beckham no sabe por qué se está disculpando y cree que le está pidiendo perdón por tantas malas películas. Y aquí en la escena postcréditos nos encontramos con que decide arreglar errores de continuidad y de su propio pasado. Terminamos viendo a Deadpool asesinar a Ryan Reynolds antes de que pueda filmar Green Lantern. Así es de que, pues, en términos es una película que divierte bastante. No tiene pretensiones de ser algo más trascendente, y dentro de lo que es y todo lo que busca lograr, creo que lo hace bastante bien. Entonces, me divirtió bastante, la verdad. Sí, me pasó lo mismo. Lo único que me genera un poco de ruido en realidad con estas películas, o esta película en realidad, es el tema de la cantidad de muertos innecesarios. Ahora, no es como el caso de Man of Steel, donde Superman tiene que salvar gente y bla, bla, bla, sino que me llama la atención que Cable muestre un absoluto desprecio por la vida humana y la vida mutante. Realmente cualquiera que es Terminator, hasta tienen las escenas de Terminator dentro de la película. Entonces, que lo muestren como Terminator, finalmente hacen team up con Deadpool, spoilers, y la idea de que bueno, ahora somos amigos, entonces está todo perdonado y Coloso va a ser también parte de X-Force. Y el resto de los personajes de los X-Men, que son Negasonic y Yukio, se van. Y nadie los trata de detener o arrestar, en fin. El tema, por ejemplo, la escena del convoy con mutantes. Matan a, no sé, la mitad de los mutantes presos. Nadie los trató de liberar a los mutantes presos tampoco. O sea, son cosas que dentro del contexto del universo mutante a mí no, me causan. No sé, las encuentro ilógicas, pero tampoco me importan mucho, no creo que sean relevantes para esta película, pero aún así me llaman la atención. Pues sí, pero insisto, no busca tener congruencia dentro de la continuidad de las otras películas. Y además aquí tengo un problema con el fraseo que estás usando. Muertos innecesarios. ¿Te parece que una historia puede tener muertos necesarios? Sí. Para ti la muerte es justificable, entonces. El fin justifica los medios. Entonces, ¿por qué criticas a Cable? ¿Por qué? ¿Por qué este afán sofista tuyo? Me llamó la atención la elección de palabras, nada más. No, no sé, creo que no voy a caer en esta discusión. Qué aburrido. Esta vez no. Pero, insisto, creo que, por ejemplo, el deshacerse de todo lo que pensamos que iba a ser X-Force, aparte también es una referencia de cómic, porque la mitad de los personajes son personajes de los más inútiles y que no sirven para nada, y es una alusión incluso al X-Force de Jamie Dillano y Mike Allred, que muere en su primera misión, al que pertenece Bedlam, por ejemplo. No, Bedlam, no, Sidious, que Sí. mueren en su primera misión. Así es de que, no sé, creo que dentro del contexto de la película funcionan los muertos. En el caso de Cable, me parece que tiene un arco de redención en la película. Empieza como alguien a quien no le importa quién tenga que matar para cumplir con su objetivo, que para fines prácticos es un intento de venganza usando viajes en el tiempo. Se mofa de muchas cosas, hay cosas en las que hace trampa y toda la película está diciendo lazy writing. O sea, se burla de muchas cosas que hacen en el cine de acción, de saltarte cosas a cambio de tener una escena que se vea padre en pantalla. Entonces creo que es completamente intencional. Para la escena post créditos, que tienes un previo al inicio de los créditos, cuando ves que están Yukio y Negasonic Teenage Warhead reparando la máquina del tiempo, lo que dicen es una de las frases cliché más grandes en la historia del cine de género. ¿Qué hemos hecho? Entonces creo que es parte de lo que tiene la película. No, en ningún momento pretende que te lo tomes en serio o trates de justificar las decisiones que tiene. Algo que no hemos comentado y me parece que vale la pena. El personaje de Domino me gustó mucho cómo lo interpretaron, el jugar con esta idea de la suerte como un superpoder. La interpretación de Sassy Beats es muy, muy divertida. Así es de que, insisto, a mí me parece que la película es lo que pretende ser. En ningún momento pretende ser nada trascendente o tener alguna moraleja, un sentido ético, lo que te quiere contar con la historia. Y cumple con sus objetivos. Entonces, me parece que es una película bien lograda dentro de todo lo que pretendía ser. Okay. Creo que te referías a Extatics, ¿no? La serie que escribía Peter Milligan. La serie era X-Force y después de algunos números se transformó en Ecstatic. Okay, porque me parece que dijiste Jamie Delano. Sí, con el escritor hubo ahí una confusión. Pero sí, me refería a esa, pero no era Ecstatic porque empieza como X-Force y de hecho el número en el que muere Sidious y los miembros de esa misión es justamente en un número de X-Force, no de Ecstatic. Okay. Hubo algunos chistes que funcionaron mejor para mí en los trailers, específicamente el de Peter, por ejemplo, y otros que funcionaron mejor en la película. Me hizo gracia Vanisher. Creo que Vanisher fue una gran adición a X-Force, este grupo de género neutral y muy derivativo. Que por cierto, ya puedes tachar a Brad Pitt en la lista de actores que ya han sido superhéroes. Sí. O super algo realmente, no sé si Vanisher era superhéroe. Nunca lo sabremos. Murió muy pronto. Me hizo gracia toda esa escena. Me hicieron gracia varias cosas. Encuentro que el tono de la película, mi apreciación es que es más cómico que el de la primera película. Y tal vez lo que no me gustó fue el CGI de Juggernaut. Creo que es el mejor Juggernaut que hemos visto hasta ahora, pero no significa que sea bueno todavía. Sí, creo que el CGI en particular me parece que es disparejo. Hay partes donde está muy bien, hay partes donde sí se ve mal. Pero, insisto, el humor pues varía mucho, no es parejo. Lo que me acordó, en Chile les ajustaron algunos chistes para hacerlos locales en los subtítulos. Sí, por ejemplo, hablaban de Ricardo Arjona en vez de Dave Matthews. Ok, eso fue igual acá en México. ¿Qué serie es la que lo hizo chillar cuando la cancelaron? Creo que decía el Chapulín Colorado. Ok, entonces me hace que les llevaron el doblaje de México. Siempre nos traen Bueno, el doblaje de México. no, no el doblaje, el subtitulaje, no sé. ¿La viste subtitulada, supongo? No, no doblada. Sí, subtitulada. Probablemente sí, porque eran esos que en lugar de que le cancelaran Felicity es Chespirito, en lugar de Matthews dice Arjona y en lugar de Toth dice Chayanne. Sí. Sí, entonces les llevaron la traducción de acá. Fue continental entonces. No sé si podemos iniciar un movimiento contra las traducciones mexicanas o ese tipo de Tropicalización latinización. excesiva. No sé si tropicalización. ¿Están en el trópico ustedes? Sí. Ok, entonces sí es tropicalización. Pero... También estás en el trópico. No lo sé, estoy confundido. ¿Sabes dónde están los trópicos? Uno en el norte y el otro en el sur. A los lados del Ecuador. Nosotros estamos en uno, ustedes están en el otro. Creo que al norte y al sur, pero bueno, eso es relativo. En fin, posición en el espacio, todo eso, no existe el norte y el sur, bla, bla, bla. El tema es que hay algunos que funcionan. Por ejemplo, creo que el de Arjona funciona. Me parece incluso mejor chiste que Dave Matthews. Pero hay otros que no tanto. ¿Por qué van a llorar cuando cancelaron Chapirito? O sea, ahí me parece que tendrían que haber puesto en todo caso el nombre de alguna telenovela o alguna serie dramática para que conservara el chiste, porque aparte el chiste era jugando con la cursilería de Deadpool. Y Chespirito puede hablar de su mal gusto, más no de su cursilería. Sí, realmente Chespirito no es algo que hayamos, es algo que si lo sufriste, lo sufriste hace demasiado tiempo. Chespirito ya lo habían cancelado cuando yo lo empecé a ver. Es anacrónico además el chiste. Igual que el de Chayanne. Bueno, Felicity, igual la cancelaron hace como 20 años, pero... Sí, pero insisto, el chiste de Felicity era jugar con la idea de lo cursi, que básicamente veía una telenovela. Entonces a lo mejor debieron buscar el nombre de una telenovela popular y poner eso en lugar de Chespirito. Sí, no sé qué hubiese sido. Creo que habría tenido que conservar los chistes originales, pero sí creo que lo de Arjona funciona. Chayanne no tanto. Sí, lo de Arjona por el contexto del chiste, que está hablando de letras sin sentido y rimas forzadas, entonces aplica igual y para mucha gente sería incluso más fácil entenderlo que Dave Matthews. Sí, porque Dave Sí. Matthews no es muy conocido por acá. No sé qué tanto en México, pero en Chile no mucho. Más conocido por referencia en series y películas que como músico propiamente tal. Sí, acá probablemente también, por cercanía, porque sí, sí se da cierta difusión a la música, sí, sí habrá mucha gente que ubique su música, pero tampoco es alguien que sea de dominio público. Sí, lo conozco yo más como remate de chistes que otra cosa. Hubo una época en la que escuché un par de canciones de Dave Matthews que fue hace como 20 años y lo dejé de escuchar, pero bueno, eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que es una película entretenida, creo que si les gustó Deadpool deberían verla nuevamente. Creo que es más entretenida que la primera porque se deshace del tema de tener que contar el origen y va más directamente a los chistes y a la acción. Y eso es positivo. En general, todos los personajes están bien interpretados, como dijiste tú. A mí también me gustó Domino. No conozco a Domino. No he leído cómics de Domino. Sé que existe, sé que es un personaje de tal y tal características, pero no tengo ningún tipo de afinidad con ella, entonces no me hiere ni me resulta relevante que esta interpretación pueda ser distinta de la de los cómics. Lo que sí puedo decir es que el personaje me gustó en la película. Creo que funciona muy bien. Y efectivamente, Josh Brolin es muy pequeño para ser Cable, pero por otro lado actúa bien, así que creo que compensa. Sí, en general los cómics de Domino han sido bastante entretenidos. El que está haciendo actualmente, que escribe Gabe Simón, está bastante divertido. Me imagino que fue justamente para aprovechar el impulso que iba a tener por la película. En lo de Josh Brolin, me parece que es un actor con algunas limitaciones, pero bastante sólido. Cuando le das un buen guión, le puedes sacar bastante. En este caso tiene uno que no le da tanto, pero creo que hace lo suficiente. Y más allá de que si no tiene el tamaño imponente que esperarías de cable, me parece que está bien, sobre todo porque como la mayor parte de su cuerpo es el mismo y no CGI, pues sí hubo por ahí alguna diferencia, que él comentaba que todos estaban filmando Avengers y que sí, en el set sí le comentaban que se veía que estaba metido en el gimnasio, pero que no tuvo el tiempo para haber hecho todo el trabajo físico que le hubiera gustado. Pero en términos generales me parece que la película está bien, creo que hace un buen trabajo presentando a los nuevos personajes. De Colossus ya nos habían enseñado lo que era esta versión del personaje, entonces me parece que funciona, pero creo que con ese centro podrías tener una versión interesante de X-Force con Cable, Domino, Deadpool y Colossus como el core de este equipo, más algunas adiciones. Creo que podría resultar un experimento divertido y completamente distinto en tono a lo que se está buscando hacer en las películas de X-Men. Sí, creo que Ryan Reynolds por fin encontró una franquicia, un personaje exitoso después de 20 años como actor. Porque no sé en qué habrá debutado, pero yo lo primero que recuerdo que tiene un tono similar, pero otro tipo de historia, fue Van Wilder, que es básicamente una versión moderna de Ferris Bueller. Y de ahí creo que todos han sido tortazos que se ha pegado con la totalidad de las películas. Creo que ni siquiera las comedias románticas que hizo le fue bien. En fin, así que yo creo que no debiera él. O sea, imagino que tendrá aspiraciones de hacer otras cosas, pero a la vez debe tener algún resquemor de dejar de lado Deadpool. Así que no sé si Deadpool me interesa tanto como una X-Force a partir de este Deadpool, conservando los personajes y con una historia que no se centre tanto en Deadpool, pero que lo aproveche. Me parece una buena idea. Creo que podría andar. Olvidaste abrir el micrófono, Beto. Sí, también creo que el hecho de estar rompiendo constantemente la cuarta pared les da opciones de jugar, ¿no? Todo lo que hacen con la publicidad creo que es parte de lo que ha ayudado al éxito de la franquicia, que el personaje pudiera volverse popular tan pronto, más allá del círculo de quien lo conozca en cómics. Creo que tiene mucho que ver con la forma en la que se publicita la película. Es un meme ambulante. Sí. Y por ejemplo, no sé si viste después de la escena post créditos en redes sociales, en Twitter, la cuenta de Warner Home publicó un tweet en el que le piden a Ryan Reynolds que por favor devuelva el anillo. Tiene una imagen de Thomas Rhett con la mano extendida, lo cual es parte de esto que hace que lo que pasa fuera de pantalla interactúe con lo que vimos en la película. Sí, acá incluso apareció como noticia o pseudo noticia la respuesta que dio Ryan Reynolds, pero no recuerdo cuál fue. Pues es que ahí sí hace falta contexto, porque lo que él contestó fue: si hubiéramos usado un Nubarrín en primer lugar, no estaríamos metidos en este problema. Entonces, a menos que sepas lo que es un Nubarrín, pues no se entiende qué es lo que quiso decir. Que para quien no lo sepa, que me imagino que es la gran mayoría, un Nubarrín es se le conoce también como un anillo vaginal, que es un disco, más que un anillo, es un disco de plástico que se usa al interior de la vagina para servir como un bloqueo, es un método anticonceptivo. Que sí, eso. Entonces, ¿lo preguntaste? Tal vez no lo hubiera mencionado, yo no hubiera hablado del anillo vaginal si no lo hubiera sacado con la colación. No digo que no tengas que hablar de eso, solamente nada. Listo, ¿qué te parece si hablamos de tú hablas, mejor dicho, de Solo? Yo te hago preguntas. Voy a hablar yo solo de solo. Sí. Ok. Partamos por avisar que hay spoilers. La película se acaba de estrenar en Chile el jueves pasado, así que son 5 días solamente. Solo 5 días. Una semana, si consideramos el tiempo de edición y demás, probablemente estarán escuchando esto cuando la película tenga una semana en cines. Claro, probablemente. Pero de todas formas, hay gente como yo que no ha ido al cine a ver Solo todavía. Que al Insisto, parecer es bastante gente. ¿qué tanto puede haber spoilers en una película que es una precuela? No lo sé, lo vamos a Se puede averiguar. decir, sabemos que Han Solo no se muere. Sabemos que Chewbacca tampoco. Ni siquiera Lando. Así es de que, bajo ese entendido, creo que todo lo que realmente son los spoilers que preocupan. ¿Quién se muere? ¿Quién traiciona a quién? Y cosas por el estilo. En este caso en particular no aplican. Pues primero hay que poner un poquito de antecedentes. Esta es una película que tuvo muchísimos problemas en su producción, que se terminó prácticamente contrarreloj debido a que ya iniciada la filmación, diferencias creativas entre la producción y los directores contratados, que eran Miller y Lord, esta pareja de directores y escritores que se caracterizan por hacer material de comedia, pues fueron removidos de la película y se trajo al veterano Ron Howard para que terminara con la producción y la llevara a buen puerto. En el caso de Ron Howard, pues es un director pues chambón, con mucha experiencia trabajando en Hollywood, así es de que pues la clase de persona con la que quieres tratar cuando tienes prisa por terminar algo de la mejor manera posible. No es en que se caracterice por la gran calidad de sus películas o por tener una voz distintiva, así es de que pues era lo adecuado para completar este proyecto, y eso fue lo que hizo. Lamentablemente, pues el resultado, tenemos una película dispareja, que tiene muchos problemas de guión, sobre todo me parece que está muy mal estructurada la forma en la que te cuentan la historia. Usualmente se habla de narrativa en tres actos, en este caso, pues no encuentras dónde están los tres actos, pero no es claro lo que pasa con ellos, porque usualmente el primer acto sirve para presentarte a los personajes y presentarte el conflicto que enfrentan. El segundo acto, para desarrollar este conflicto, es donde pasa el meollo de la historia, es donde tienes la mayor parte de la acción. Y el tercer acto es la resolución, en donde los objetivos se logran o no, el héroe tiene algún crecimiento, cambio, transformación, y llegas a un objetivo. En este caso me parece que el problema está justamente en los dos extremos, porque el primer acto te presenta a los personajes de una manera poco clara y no muy definida, pero no te presenta ningún conflicto. El conflicto aparente que te presenta es que Han Solo, una vez que logra escapar de Corellia, que es este mundo completamente decadente, porque está bajo control imperial, pero al interior de las ciudades es controlado por sindicatos criminales, tienes una colonia de huérfanos, que literalmente son ladrones que trabajan para los dirigentes de este sindicato criminal, básicamente es Oliver como Twist o Oliver David Twist, Copperfield. básicamente, y nos encontramos con que uno de estos jóvenes ladrones más veteranos es justamente Han Solo y su novia, que es Kira, interpretada por Emilia Clarke. Aparentemente, en su último robo se queda con parte del material que robó, con la intención de utilizarlo para comprarse un pasaje de salida y escapar los dos de este mundo. Mientras llevan a cabo su plan para escapar, tienes una muy bonita escena de persecución, que me parece que está muy bien lograda por la combinación de efectos prácticos y CGI. Es una muy buena escena de persecución, que no tiene mayor relevancia que pierdas algunos minutos con una escena de Speeder corriendo en espacios variados, desde una pista en medio de la costa muy abierta y consecuencias en calles y de apariencia claustrofóbica. Llegan hasta el puerto aéreo y al momento de escapar algo sale mal y Han logra salir, pero Kira no. A partir de alguna otra serie de maniobras, se encuentran en algún momento con Chewbacca y juntos consiguen salir del planeta a bordo de la nave de un grupo de aparentes contrabandistas. Entendiendo ese primer acto, el conflicto sería que Han tiene que hacer algo para conseguir una nave y los medios para eventualmente regresar a Corellia y sacar a Kira, lo cual está bastante bien. Me parece que para una película de inicio de lo que parece ser pueden estar pensando como quizás una subfranquicia, funciona. El problema es que se unen a este grupo de contrabandistas, que es en donde aparece el personaje de Beckett, interpretado por Woody Harrelson, con un piloto extraterrestre que es, cuenta con la voz de Jon Favreau. Van a realizar un golpe, el cual falla. Tienen que ir a ver a su presunto empleador para pedir disculpas y tratar de hallar un modo de compensarle. Y cuando llegan al mundo, en donde, bueno, más bien a la nave en donde lo está esperando, en el punto de reunión que acordaron, aparece el personaje de Kira. Entonces el objetivo que tenías planteado en el primer acto ya no tiene validez, porque ya no tiene razón para hacerse de una nave propia y regresar a Corelia. Ese me parece que es el principal problema con la película, que no te plantea un objetivo que vayas a apreciar a lo largo de la película, a partir de lo cual pues la película pierde cohesión. El segundo acto, que es este acto intermedio, donde ves cómo empieza a convertirse de este rufián callejero, que era en su versión intergaláctica de Oliver Twist, cómo es que se convierte en este piloto contrabandista y rufián términos generales, me parece que se funciona de una manera bastante más fluida. La mezcla de humor y acción está muy bien. El trabajo de Alden Ehrenreich como Han Solo me parece que es bastante cumplidor. Ahí creo que es injusto cuando la gente tiene expectativas demasiado altas de él, porque creo que es importante aclarar: Harrison Ford no es un buen actor. Harrison Ford es un actor bastante mediocre. Y la verdad, te das cuenta de ello cuando le echas un vistazo a toda su filmografía, porque cuando ves a Han Solo estás viendo a Harrison Ford actuar como contrabandista. Cuando ves Indiana Jones es Harrison Ford como arqueólogo aventurero. Cuando ves cualquier otra película estás viendo a Harrison Ford como analista de inteligencia, Harrison Ford como espía. Harrison Ford es carismático, no es, como el presidente. No es un gran actor. Exactamente, funciona a partir de su carisma. Entonces el problema que tiene Alden Ehrenreich es que no es carismático. Tiene momentos en los que te cae bien, pero no tiene el carisma para competir con Harrison Ford. Eso es un problema. No es alguien que te llegue a caer mal, no es alguien al que odies en pantalla, pero no es alguien que logre caerte bien con la facilidad con la que es Harrison Ford. Siendo objetivo, ¿qué tantos actores, qué tantas personas en realidad tienen carisma para competir con Harrison Ford? Muy pocos. Por ahí había quejas que decían que para poner a Harrison Ford joven. De entrada están los mismos fans necios y bobos de siempre que querían que Harrison Ford interpretara a Han Solo joven, porque decían que el maquillaje digital ya estaba. Y perdón, pero nadie en su sano juicio pondría a un actor de 70 y tantos años a interpretar a un personaje de 20 y tantos. Es algo estúpido. No, espérate, funciona. Es como hacer los primeros, ¿cuánto eran? 5 minutos de... Sí. Civil War, ¿toda la película con ese efecto? O sea, hay casos en los que lo puede ser y funciona más o menos bien. Tratar de hacer una película entera con maquillaje digital para rejuvenecer a un actor no funciona. Además, están olvidando de la parte más importante. Harrison Ford está harto de Star Wars. Harrison Ford no quiere saber nada de Star Wars. Para aparecer en episodio 8 pidió dos condiciones. Uno, que le pagara 3 carretadas de dinero. Y dos, que lo matara lo más pronto posible. Entonces, ¿de dónde sacan que él tenía el más mínimo interés en regresar? Estamos hablando de alguien que estrelló un avión para no ir a una convención con los fans de Star Wars. Por poco prefería cometer suicidio o arriesgarse a matarse en un accidente que ir a convivir con fans de Star Wars. Entonces, empezamos por ahí. Harrison Ford no tenía el más mínimo interés. Pensar que es una posibilidad es una tontería. Se hablaba también de Anthony Gruber, este actor que en una película hizo el papel de la versión joven de Harrison Ford en las edades de Adeline, y hace un buen trabajo. Incluso hizo él, cuando se habló de la precuela, se grabó en un video haciendo una imitación de Han Solo para candidatearse como posible sustituto. Físicamente se parece bastante, me parece que es un buen actor, pero cuando imita a Harrison Ford es evidente que está imitando a Harrison Ford y no tiene carisma. Hubieras tenido un caso similar. Entonces, si tienes a alguien que tampoco tiene carisma y parece ser mejor actor, pero se está esforzando demasiado por imitar a Harrison Ford, creo que hubieras tenido una actuación muchísimo más tiesa. Entonces, dicho lo anterior, me parece que Ehrenreich hace un buen trabajo dentro de lo cabe, es cumplidor, probablemente sea mejor actor que Harrison Ford, porque eso no es difícil, pero el no tener el mismo carisma, pues sí, sí hace que haya momentos en los que sientes que se queda corto, pero pues esto era de esperarse, ¿no? Donald Glover en el papel de Lando Calrissian hace un trabajo excelente. Toma los manerismos necesarios de Billy Dee Williams y los hace suyos. Aquí es el caso contrario porque él es infinitamente más carismático que Billy Dee Williams. A él cada vez que toma una de estas poses de ser todo cool y suave, con él funcionan de una manera con la que jamás lo hicieron con Billy Dee Williams. Cada vez que él está en pantalla, domina la escena. Y sin embargo la película está lo suficientemente bajada como que no le permita robarse la película. Lo cual me parece que está bien. Y me parece que si deciden hacer un spin-off con él, podría funcionar bastante bien por lo ya mencionado. Es alguien que te da el espacio, que se ha movido de una forma bastante alejada del centro de lo que es la historia de Star Wars. Y tienes un actor que es carismático, que es buen actor y que te puede llevar un proyecto sin ningún problema. Y tal vez sería el primer negro que no está en peligro de morir en la película. No el primero, pero sí uno de los más notorios que sabes que no lo pueden matar. Al menos que vayan en algún momento al futuro y te lo demuestren. El caso es que toda la parte de la película funciona muy bien. Cuando ves cómo es que Han pasa de ser el chico nuevo a la tripulación, a convertirse en el encargado de las naves, de repente el que tiene los planes más arriesgados e ideas locas para resolver algún problema, tienes esta relación de amistad, odio. Deja hacer una pregunta ahí, porque para ¿sí? entender un poco, yo había entendido que era la planificación de un robo en la película, pero por lo que dices me da la impresión de que lo muestran en un periodo largo junto a Beckett, no en una aventura. No es tan largo, lo que pasa es que o hacen se un tipo une montaje, pasó el tiempo y hicimos varias cosas. Se une al grupo para realizar un robo. El robo es frustrado porque interviene otro grupo que está detrás del mismo objetivo y esto los coloca en deuda con quien les había encargado el trabajo. Entonces, cuando van a verlo, que este es el personaje de Dryden Boss, interpretado por Paul Bettany, este les pone alternativas. Básicamente está, si no me ofrecen una buena alternativa de cómo resarcir lo que hicieron conmigo, los voy a matar. Y improvisando, se ofrecen a hacer un robo que suena bastante más difícil y complicado, que este es el que se convierte en el centro de la película. Y es lo que deriva en que finalmente entiendes qué es el Ron, porque el lugar al que van a ir a robar es justamente en el sistema Kessel, y finalmente queda claro de una vez por todas porque utilizan unidades de distancia para referirse en cuánto tiempo hizo el recorrido, que es porque tiene que hacer una serie de saltos para llegar hasta ahí. No es algo que se haga de manera directa con salto al hiperespacio, sino que hay que hacer varios saltos parciales. Entonces esto implica que está moviéndose por segmentos, y es la razón por la que hace esta referencia a que lo hizo en 12 parsecs, en menos de 12 parsecs, lo que dice la línea original. Ese es el robo que se comete, es donde los ves trabajando juntos a Lando y Han, con Chewbacca. Toda esa parte de la película funciona bastante bien, es muy divertida. Tal vez uno de los personajes de apoyo que mejor funciona y termina siendo despreciado es uno de los androides, L3, que es un personaje femenino, que es la androide y navegante compañera de Lando Calrissian, que hace muchos chistecitos y juega con la idea de que es un personaje con sentimientos y que está muy preocupada porque los androides no tienen derechos, se queja cuando ve un lugar donde hay peleas y clandestinas de androides en una jaula, y tiene su momento de hallar la forma de provocar una rebelión de androides. Lamentablemente el personaje no termina explotando, y una vez que llega a ese punto deciden sacrificarlo para servir como un incentivo para mover la historia en otra dirección. Toda esa parte del medio me parece que es la que mejor funciona, porque una vez que llegas a la resolución parece ser que se queda con la idea de que okay, ya tuvimos una aventura, ya con esto que le llaman infodump, de estar arrojando pedazos de información nada más para que queden allá a la vista, que sirven para llenar todos estos huecos. Entiendes cómo se llaman algunas cosas con el halcón, cómo es que el halcón termina en manos de Han, la relación de amigos, no tan amigos, entre Lando y Han, esta idea del lazo que se crea entre Han y Chewbacca. Todo eso lo vas entendiendo más porque lo van aventando en medio de la historia que porque esté construido de una forma orgánica dentro, pero dentro de todo funciona. La película tiene muy buen ritmo y es entretenida. El problema es que llegas al tercer acto y como ya no tienes un objetivo que se hubiera planeado más allá de, ah, oh, sí, lograron conseguir el golpe y ahora van a llevar esto, y en ese momento das un twist para darte una razón por la que no le pueden entregar lo robado al criminal, y la película cae otra vez en una serie de complicaciones innecesarias. A fin de cuentas me parece que el producto es muy disparejo, pero en términos generales creo que es una película divertida, sobre todo para los fans más viejos de la franquicia que puedan entender todas estas referencias, el origen de los dados, que aparentemente es el amuleto de buena suerte de Han, lo que mencionaba el halcón, lo de los 12 parsecs, la sí, esos dados eran mucho más importantes de lo que yo había pensado alguna vez. No, nada más le dan una justificación y creo que sirve para darle un arco circular a la importancia de lo que son los dados, que cuando ves la película original no tenían mucho más allá de que era como la medallita que cuelgas en el espejo retrovisor de tu auto. Pero me parece que dentro de todo la película entretiene, que a estas alturas creo que es el objetivo principal que una película tipo blockbuster de verano debe tener. No tiene pretensiones de ser mucho más, lo cual es bueno porque por antes se hubiera quedado corto de la gran mayoría de ellas. Sobre todo, yo he visto mucho y me queda claro por qué sucede que la gran mayoría de fans a los que no les gustó The Last Jedi les está encantando Han Solo. Porque justamente por eso, porque llena huecos de la historia, porque tienen a personajes que ya conocen y demás. Entonces, me parece que aunque es un producto muy disparejo y que pudo haber sido mucho mejor logrado, a fin de cuentas es una película muy entretenida que, sobre todo si eres fan de, si no tan clavado, al menos si de bastante tiempo de Star Wars o conoces muchos de los detalles, tiene muchas cosas con que entretener. Tiene muchas cosas en las que se queda corto. Me parece que el desarrollo de personajes es mínimo. Que hay casos en los que es por diseño, ¿no? No puedes meterle mucho a Han Solo porque caes en riesgo de contradecir algunas cosas. Me parece que sí se pudo avanzar más esta transición de cómo conviertes a este chico hasta cierto punto soñador e idealista, que te queda claro desde una escena que está en los trailers, cuando dice tengo un buen presentimiento de esto. Cómo llegas de ahí al cínico forajido que constantemente dice que tiene un mal presentimiento. Es algo que se pudo haber explorado de una mejor manera, no se da tan fluido. Deja dos o tres preguntas sin responder. Hay alusiones a cómo es que termina asociado con Java, aunque eso no lo vemos. Y se habla por ahí de que podría haber una secuela de esto, con lo mal que le está yendo en taquilla. Bueno, realmente no le está yendo mal, ¿no? No puede decir que una película que abrió con 100 millones de dólares en los Estados Unidos es un fracaso, porque sería una tontería. Está corta respecto a las expectativas que tenía el estudio, lo cual es de entender. No va a llegar a los niveles de recaudación que han tenido películas recientes de la franquicia. Entonces habría que ver si realmente persiste este plan de convertirlo en una franquicia o si van a usar a este Han Solo joven en algunas de las otras películas. Pero en términos me parece que es eso. Es una película muy dispareja, pero mayormente entretenida, que ofrece lo suficiente como para atraer sobre todo a los fans viejos o con conocimiento de muchas cosas, porque tiene una gran cantidad de referencias y cosas que están ahí para quien las quiera pescar. Quien no las vea, pues probablemente sí habrá pasajes de la película que no le hagan mucho sentido, no va a entender cuál es el trato con eso, porque hay gente que le emociona. Pero si hubiera una queja, pues es que no desarrolle personajes, que Emilia Clarke es muy bonita, pero qué mala actriz es. Realmente su personaje nunca entiendes qué es. No sé si el guion... ¿Al nivel de January Jones o nunca tanto? No tanto. Que aparte de January Jones creo que sí la escribieron el personaje de Emma Frost para que fuera calladita y tal vez más bonita. En este caso creo que sí... Creo que una parte es el guion, que querían ser demasiado ambiguos respecto a lo que es el personaje, porque al final te quedas con que no sabes si es mala y se estaba haciendo pasar por buena, si es buena que está haciendo cosas malas para proteger a los demás, si es una extraña mezcla en medio, porque hay cosas que tú tienes que tratar de asumir que está pasando porque ella es incapaz de hacer algo con sus expresiones faciales. Si es algo que el guion no le dice que diga, ella no tiene una forma de expresarlo, ni con lenguaje corporal, ni con el rostro, ni nada. Es realmente muy, muy limitada como actriz. Y esta ambigüedad del guión sí, no ayuda en lo más mínimo. Ahí pasa hasta cierto punto lo que pasó con Justice League, que de repente sí te das cuenta de los pedazos de Frankenstein que hay en esta película, empezada por un par de directores y terminada por otro, donde hay escenas que te queda muy claro que son de Lord y Miller por el humor que se maneja en ellas, y sin embargo no son tan chocantes, no es ese salto de un tono a otro que tienes en Justice League. Considerando el tiempo que tuvieron para terminarla, el resultado no es tan disparejo, caótico, pese a que sí es disparejo. Pero entonces me parece que cumple y es entretenida, y el nivel de entretenimiento que te va a proporcionar es directamente proporcional a qué tan fan seas de la franquicia. Entre más fan seas de la franquicia, más te va a divertir la película. Entre menos fan seas, probablemente te van a brincar más algunas de las carencias que tiene, de estas partes en las que se queda corto. Porque, por ejemplo, el personaje de Beckett me parece que está completamente desperdiciado. Es Woody Harrelson en piloto automático, porque lo que le escribieron no le pedía nada más. El personaje de Dryden Voss tiene algunos momentos muy buenos, pero creo que es más por lo que le saca Paul Bettany en las pocas escenas que tiene, porque es esta clase de actor que dale un par de líneas de diálogo medianamente interesantes y les va a sacar el máximo. Lo hace, pese a que el personaje tampoco te ofrece mucho en términos de construcción. Pero en términos generales creo que es eso, es cumplidora y entretenida, sin muchas pretensiones y un producto medianamente bien logrado. Ok, esa era una de mis dudas, algo de lo que te quería preguntar, si se notaba el tema de los cambios de director. Otra cosa que te quería preguntar es que leí que esta es la película de Star Wars más cara de la historia, lo que me costó entender. Y quería saber si se nota en la película o si será un tema relacionado con el cambio de directores o no. Dado que se refilmó aparentemente un poco más del 70%, creo que podría ir por ahí los costos de producción, que es algo que, por ejemplo, recordarás lo que pasó cuando estaba en el limbo de preproducción Superman, antes de Superman Returns, que es una película carísima porque ya habían gastado como 400 millones de dólares antes de que decidieran qué es lo que iban a hacer con la película, y trajeran un director, guionista y demás. Entonces, me parece que de entrada no está confirmado cuál fue el presupuesto final, pero muy probablemente el hecho de todo lo que se tuvo que refilmar sí la convierta en una producción bastante cara. No sé si realmente sea la más cara de todas, pero sí va a ser una producción cara. Y probablemente eso sea lo que en este momento esté preocupando al estudio por la recaudación por debajo de las expectativas. Por otro lado, el boca a boca yo creo que le va a ayudar, porque por ahí entre todos estos fans que estaban molestos con The Last Jedi, creo que muchos de ellos van a encontrar esta película lo que ellos esperan en una película de Star Wars. Entonces probablemente se dé un boca a boca positivo que pueda ayudar a darle algo de piernas. No sé si las suficientes como para ponerlo en números más cercanos a lo que esperaba el estudio. La verdad lo veo difícil, porque sí, el fin de semana de apertura estuvo por debajo de lo esperado. Pero creo que es de entenderse, ¿no? Si los costos de producción se deben haber elevado muchísimo con el cambio de director. El manejo de efectos especiales me parece que está muy bien. Ya el trabajo que se hace a nivel de construcción de sets virtuales, lo que se hace con los androides, con los de los alienígenas, me parece que está muy bien logrado en la mayoría de los casos. No tienes escenas donde te des cuenta de que estaban trabajando las carreras y estén mal logradas, lo cual me parece que es algo digno de elogiar, sobre todo considerando que al final estaban trabajando contra reloj. Digo, lo del cambio de tono son escenas pequeñitas que no realmente no brincan, porque como hay humor presente a lo largo de toda la película, solamente hasta que lo piensas en perspectiva te das cuenta de que es un humor tal vez un poco más inocente, más en tu cara. Porque, por ejemplo, la rebelión de robots que mencionaban, ¿recordás este robot que parece un bote de basura con brazos y piernas flexibles? Que hemos visto Sí, sobre todo en la trilogía al que lo original. marcan con un sello caliente. Ajá. Aquí aparece un robot similar cuando empiezan la rebelión, porque el androide de Lando, el Tree, lo libera, Y dice, voy a soltar a todos los demás. Y después de que suelta a los androides, es el que aparentemente está incitando a la rebelión. Y en algún momento brinca sobre una de las consolas, empieza a golpearla con los brazos y destruirla. Entonces, es la clase de humor visual que esperarías más de Milley Lord que de Ron Howard. Entonces, hay así tres o cuatro escenitas por ahí que el tipo de humor visual que manejan es el que me hace pensar que eran escenas de Milley Lord. Pero en cuestión de tono, no te brincan, porque sí hay un manejo de humor constante a lo largo de la cinta, y me parece que está hecho de una forma elegante porque logras que el humor sea distinto dependiendo de qué personaje sea el que lo hace. Usan mucho a los androides para el humor, lo cual es algo que ha hecho la saga desde siempre. El tipo de humor que se maneja, por ejemplo, en las escenas entre Lando y Han es distinto, pero va de acuerdo a la personalidad de ambos. Entonces, no tiene esa apariencia de Frankenstein, de la mencionada Justice League. Y solamente si pones mucha atención, si puedes notar de repente cosas que se ve que el tono es de otro director, pero no hay nada que te brinque de una manera así tan descarada. También de lo de los cameos, Easter eggs, creo que es la primera vez que vemos a Warwick Davis sin nada de maquillaje, prostéticos y añadidos, literal, con la cara limpia y el cabello al natural. Curioso, ¿no? Con alguien que ha hecho tantos papeles a lo largo de la saga. Pero sí, ese es uno de esos momentos que fue agradable. Y bueno, ya que hicimos la advertencia que se va con spoilers, no tiene caso que les oculte. Probablemente el cameo más comentado y el que emocionó a mucha gente es que aparece Darth Maul en una de las últimas escenas de la película. Me parece que es un cameo completamente gratuito porque es una proyección de holograma. Es curiosa la escena en la que te introducen porque sí es emocionante que veas que hay una relación más dentro de lo que son los sindicatos criminales. Por tiempos tendría que entenderse que esta aparición se da en un periodo ligeramente anterior a su aparición en Rebels. Tendría que ir después de su enfrentamiento con Obi-Wan, porque cuando se abre la toma, después de que se revela que es él, que se quita la capucha, se abre la toma y se ven las piernas biónicas. Pero sí, debería estar con las piernas de araña, entonces, porque cuando lo encuentran estaba loco y en una cueva. Sí, pero ya traía las otras piernas, no las de araña, las otras de metal. Entonces, ya son esas piernas las que traen. Las piernas, no de araña, pero sí las prótesis mecánicas y el mismo sable. Esto no calza con la línea temporal, Beto. Estás hablando del universo expandido, no del canon. En el nuevo canon, sabemos que cuando aparece ya trae las piernas normales, no las de araña. Las arañas son del universo Legends. Ya no aplican. No sabemos si en algún momento las... Ah, cierto. ¿Ves? Calza. Un poquito todo forzado, pero todo calza, pollo. Todo calza. No, o sea, es algo que tienes que reconocer. Es que el grupo de historias de Lucasfilm sí de repente cuida mucho esos detalles. Entonces trae las prótesis. Entonces entiende que esto es años después de episodio 3. Pablo, bueno, Hidalgo episodio o el poder de ser ñoño. Pablo Hidalgo no es parte del grupo de historias. Ah, no. Ah, pensé que no. Sí. Todavía tiene por ahí un cargo como consultor y demás, pero ya el grupo de historias como tal es otro grupo de gente. O no sé si Pablo Hidalgo sigue estando para las películas. Al menos en libros y cómics su nombre ya no aparece. El caso es que la aparición es completamente gratuita porque se revela el rostro, tienes el en la sala, sale más la toma, ves que tienes las piernas biónicas, lo que implica que lo estás viendo en algún momento antes de Rebels. Que además había que aclarar, es Ray Parks bajo el maquillaje, pero la voz es del actor que hace la voz de Darth Maul en Rebels. Entonces tenemos ahí un híbrido. No se ve físicamente tan desgastado como lo vemos en Rebels, por ejemplo. Así es de que pues, sí nos muestra que está antes, pero me refiero a que es gratuito porque si alguien todavía no entiende quién es, prende el sable doble en la proyección holográfica. Por si alguien todavía no entendía quién era o tenía dudas sobre si era él o cualquier otro habitante de Dathomir. Porque sí, está hablando con el personaje de Kira y prende el sable así nada más como para darle énfasis a su declaración dramática. Que era, es la única escena que sí le encuentro un poquito gratuita porque ya con que lo revelaras y lo tuvieras ahí era más que suficiente. Fuera de eso, digo que se menciona Tatooine, se hace una alusión a Jabba, aunque no por nombre. También se juega con la idea de que lo de que el halcón hizo la corrida de Kessel en menos de 12 parsecs es un mito, nadie le crejan. Lo manejan como un chiste porque le presume a alguien, no conocen esa nave, y acaba de hacer el Kessel Run en, en 12 parsecs. De hecho, ahí no dicen menos, dice en 12 parsecs. Chewbacca protesta y dice, no si redondeas hacia abajo. Así es de que probablemente la idea es que lo hizo casi en 13. Ok, ¿recomendarías la película o no? Sí, sí, me parece que es una película muy entretenida. Insisto, sobre todo si son fans de Star Wars, entre más fans sean, más les va a gustar. Insisto, es un producto imperfecto, con muchas cosas en las que se queda corta. Ah, pero todos lo somos, Beto. Todos somos productos imperfectos. Sí, lo sé. Y justo a eso me refiero. O sea, tampoco se trata de juzgarla tan duramente. A fin de cuentas, habrá que recordar que Star Wars, todas las películas, por mucho que las quieran, están llenas de problemas. Y la vez que hicieron una película redondita y prácticamente sin errores, a mucha gente no le gustó. Que es el caso de Episodio 8. La película tal vez mejor realizada, mejor lograda, más redonda y con menos errores, es la que peor recepción tuvo. Entonces, bajo esa perspectiva, pues consideran que todas las demás películas, los 7 episodios anteriores y cualquier spin-off que le quieran buscar, tiene problemas. La única película, técnicamente hablando, cuestiones narrativas, que es mejor que The Last Jedi, se llama Rogue One. No tiene Jedis, no vemos a Luke Skywalker, y realmente recaen en personajes que en su momento eran completamente nuevos para nosotros. Por mucho es la mejor película de Star Wars, porque justamente logró liberarse de muchas ataduras, hace las alusiones que tiene que hacer y no más. Pero si nos vamos a cuestiones de realización, esta película es mucho mejor que cualquiera de los 3 episodios precuela, y está al menos al nivel de las películas de la trilogía original. Entonces, si son de Star Wars, la verdad es que sí les recomiendo que vayan a verla. Se van a divertir bastante. Es una película muy entretenida, con errores argumentales, problemas de desarrollo de personajes, situaciones que no quedan claras con lo que ves en pantalla, sobre todo por la calidad de las actuaciones. Pero eso es algo que puedes decir de, por lo menos, de los 6 episodios originales. Las 2 trilogías originales están llenas de lo mismo, incluida la sacrosanta y extremadamente respetada, a veces de forma innecesaria, Empire Strikes Back. Ok, Beto, creo que eso sería todo. Creo que estamos llegando al final de nuestro podcast. No sé si te gustaría comentar o agregar algo más. No, no realmente, creo que no. Ah, cierto. Pedimos preguntas, no llegaron muchas de Infinity War. Por ahí me comentaron uno de nuestros auditores que le había parecido un poco breve nuestro comentario de Infinity War. Pues fue la mayor parte del episodio anterior, ¿no? De haber sido que cerca de una hora. No, lo que pasa es que está fusionando el podcast perdido con el podcast que publicamos. Ah, entonces hablamos mucho, pero no escucharon todo. Claro, claro. Originalmente el comentario que hicimos fue... Era más largo. Era más largo, y como lo tuvimos que grabar 2 veces, la segunda vez hablamos bastante menos. Sí, cierto. Sí, probablemente entonces sí fue más corto de lo que le solemos dedicar a una película, pero fue por cuestiones técnicas. Ok, aquí nos enviaron algunas preguntas que yo pedí. Héctor McCoy nos dice, lo de ver a los Avengers originales en Avengers 4, incluyendo a un joven Hank Pym, como dijo Beto, no lo creo. En las fotos ya se ha visto a Scott Lang. El hecho de que aparezca Scott Lang no quiere decir que no vamos a ver a Hank Pym, y además, ¿a quién le importa lo que crea? ¿Lo que crea Héctor o lo que creas tú? Cualquiera de los dos. Yo solamente quería hacer la aclaración de que, bueno, puede que esto lo hayas dicho en otro lado, pero lo que yo recuerdo que dijiste acá, en este podcast, no recuerdo si en el que se perdió o en el que publicamos, es que te parecía que era una posibilidad, que podía darse, que estaban ahí las condiciones, no que era tu profecía respecto de lo que íbamos a ver en la cuarta película. Exacto, nunca dije que era probable que lo viéramos, dije que era posible, que ojalá que se dieran cuenta de que tenían la oportunidad de mostrar por una vez a los Avengers originales. Nunca fue una predicción de que pensara que lo fueran a hacer. Si quieren una predicción, lo que les puedo decir es que yo creo que después de que resuelvan este problema, sí va a haber Avengers a los que vamos a ver por última vez, y para mí, los Avengers que se van a despedir en la próxima película no son los que vimos desaparecer en Infinity War. Sí. Sí, o sea, lo más probable es que se despidan los actores que han estado vinculados a estos personajes por más tiempo. Ojalá que no desaparezca Captain America, pero supongo que tiene sentido que Captain Marvel lo reemplace. Ojalá. Creo que no hay muchas posibilidades de que Robert Downey Jr. siga interpretando a Iron Man. Ya lo ha hecho mucho y muy bien. Y le damos las gracias. Pero no creo que vaya y quiera llegar hasta los 60, 70 años haciendo a Tony Stark. Que aquí también el problema es que si los dejas dentro de la franquicia, está el que siempre va a estar diciendo, debería regresar, que lo vuelva a hacer, debería Sí, aparecer otra vez. y tienes que demorarte un momento en explicar por qué estos personajes no están interviniendo en la siguiente crisis. Vas a tener que, si los dejas vivos, vas a tener que explicar eso. Sobre todo en el caso del Capitán América, porque Claro. puedes pensar que Tony encuentra una forma de jubilarse o decida que ya no lo puede hacer y simplemente le concede herramientas a alguien más. Tal vez con él podrías tener una salida. En el caso del capitán, sabes que la única forma de que deje de tratar de hacer algo por los demás o ayudar a alguien es estando muerto. No hay de otra. Lo tienes que matar. Sí, El yo Capitán espero que no lo América maten. no se jubila. Jamás. Y está ahí. ¿Para qué van a estar paseando por tanto tiempo al Winter Soldier por distintas películas si no lo van a tener de Captain América para para Captain América 4? Además, a Sebastian Stan le quedan todavía dos o tres películas de su contrato. Así es, sí. Y siempre puede volver Chris Evans cuando, no sé, se aburra o le ofrezca mucho dinero más adelante. Teorías, la verdad es que no me gusta, lo he comentado varias veces, no me gusta hacer demasiadas conjeturas. Creo que lo básico y que veo yo es el tema de los Avengers estaban separados, se enfrentaron por separado con el ejército de Thanos y fue suficiente para destruir a los generales del ejército de Thanos, pero no para detener a Thanos. Ahora, Thanos nunca se enfrentó al triunvirato principal o central de los Avengers, ni a los cinco Vengadores principales juntos. Así que creo que ese es va a ser el secreto de la película, que lo hacen, no lo pueden haber hecho más patente, el hecho de que cuando Tony Stark va a llamar a Steve Rogers, es detenido por las circunstancias y finalmente nunca se reúnen. Entonces, cuando se reúnan Iron Man y Captain America, ahí vamos a tener alguna posibilidad contra Thanos. Yo espero ver una película más que no tenga que hacer, o sea, más centrada en un objetivo X, que no tenga que haber tantos saltos de un lugar a otro. Y no debiera haberlo realmente. Todos los personajes están juntos, todos tienen o casi todos están juntos, todos tienen un objetivo común. Y supongo que va a ser planificar y ejecutar, o algo por el estilo. Ojalá no sea solamente eso. Yo creo que hay espacio para que me sorprendan. El trabajo que han hecho en guiones, para mí, siguiendo la línea de trabajo de los hermanos rusos, de Winter Soldier a Civil War a Infinity War, ha sido extraordinariamente bueno. Me tiene súper contento, así que espero que hagan algo mucho mejor que lo que se me pueda ocurrir a mí, porque ha sido así todas las veces anteriores. No sé si tú quieres comentar algo respecto de eso, Beto. De proyecciones, pues no, más allá de lo que digo, que van a tener que jubilar algunos y no son los que desaparecieron, porque además habría que apuntar que son justamente los que tienen secuelas en puerta, Spider-Man y Black Panther, por ejemplo, Sebastián Stan tiene contrato, no sé, es especular demasiado y a veces se cae en un juego que termina por no ser divertido, porque le das demasiadas vueltas y conjeturas y luego ir haciendo nada más a decir, ah, tenía yo razón, pues creo que se pierde un poquito la experiencia de ir a disfrutar la película. Entonces, no, en sentido de hacer proyecciones o algo así sobre qué vamos a ver, pues no quisiera aventurar demasiado. Entonces, por eso hablé de algo que me gustaría ver, que era lo de los Avengers originales, cosas que supongo que van a pasar, porque no veo cómo la otra forma, pues es esto, el del cambio generacional que se tiene que dar, el deshacerte de algunos de estos personajes, y tal vez abrir la puerta a explorar más a algunos que no se les ha dado tanto espacio, o ir pensando en la introducción de nuevos personajes, que habría que recordar, todavía no nos han revelado nada de la siguiente fase de películas, porque según dijo alguna vez Kevin Feige, cualquier cosa que dijera eran spoilers. Entonces no sabemos si la película va a introducir nuevos personajes, si vaya a cambiar el papel de algunos de los que hemos visto o qué más pueda pasar. Sí, definitivamente va a ser una película que marcó un antes y un después, utilizando la frase cliché, en el universo cinematográfico Marvel. Andrés Pastel nos pregunta, aparte de las referencias a Guantelete e Infinity, ¿alguna otra que destacar en la película? Pues es que hay muchas referencias a distintos cómics. Creo que no sé si lo comentamos, por ejemplo, que es la primera vez que vemos que nos muestran físicamente el sentido arácnido de Peter cuando se le erizan los vellos en el brazo. Me parece que sí lo mencionaste. Están algunos de los hechizos que usa Doctor Strange, que es, por ejemplo, de las imágenes de Icon, que es cuando se multiplica y crea todos estos dobles mientras pelea con Thanos. Está también el jugar, que no importa con qué tan poderoso sea el rival que está enfrentando a Spider-Man, como siempre busca dispararle telaraña en la cara para obstruirle la visión. Hay algunas referencias, el planeta donde está la gema del alma, Vormir, está sacado de los cómics, aunque realmente en los cómics apareció una vez y estaba habitado por una especie de reptiles. Y hay muchísimas referencias por ahí. Cuando está hablando Tony de que quiere tener hijos, dice que le pueden poner Morgan a su hijo como un primo de Pepper, pues es también referencia a que en los cómics hay un Morgan Stark, aunque en realidad no es ni hijo ni descendiente, es un primo de Tony. Así que no sé, hay muchas cositas tomadas de los cómics entre referencias visuales, menciones de planetas y demás, pero creo que nada. Nada que sea tan marcado como para que merezca alguna mención especial. Yo estaba tratando de pensar algo que valga la pena comentar y la verdad es que no se me ocurre nada. Lo que es una autocrítica. Sí, realmente no se me ocurre algo que tenga que sea tan relevante en términos de referencia de otros cómics, porque toma muchos elementos, tal como dice Andrés, de Infinity y del Guantelete del Infinito, y lo convierten en otra historia distinta. Entonces, creo Pero que sí hay muchas alusiones a momentos de esos cómics, justamente de Infinity Gauntlet. Por ejemplo, la forma en la que literalmente desarma a Drax y a Diamantis, en el cómic lo hace con Star Fox y Nebula. A Nebula la convierte en listones y a Star Fox en cubitos. Está lo del mismo chasquido de dedos. En fin, o sea, sí hay muchas cosas que toma de Infinity Gauntlet y las utiliza de una forma distinta en la película, pero sí me parece que la gran mayoría de las pruebas tienen tomadas de Infinity Gauntlet. y de Infinity, que es la serie de escrita por Jonathan Hickman, donde toma la totalidad de la Dark Order. Que la verdad que además de verse como villanos interesantes y tener muertes más o menos interesantes, no tiene tanta relevancia, que honestamente creo que es lo mismo que pasó con esos personajes cuando los crearon, que fueron interesantes hasta que terminó Infinity. Pepe pregunta sobre Red Skull, que a mí no me decepcionó su aparición, al contrario, pero me parece su cierre en el MCU. Pepe, José G-Jesús, creo que tienes que corregir tu sintaxis. No estoy muy seguro de qué es lo que quiso decir. Que le gustó verlo, pero que cree que es la última vez que lo va a ver. Y pues sí, creo que esa ju era justamente la idea, dejar que ese cabo suelto que había quedado de qué pasó con Red Skull tuviera un cierre. Que desde otro punto de vista también lo puedes ver como una liberación. Ya no está encerrado en el mundo con una gema, lo cual abre la posibilidad de que en algún momento reapareciera en alguna otra parte, pero me parece que justamente la idea de ponerlo ahí y darle algo que hacer era para darle un cierre a su arco dentro del MCU. Claro, ¿qué pasó con Red Skull? A mí me fue uno de los momentos en los que dije, oh, no sé si se escuchó eso, dije, wow, me gustó esa escena, me parece que fue un buen guiño de parte de los autores. Y supongo que significa que podríamos volverla a ver. Por otro lado, no creo que lo volvamos a ver. Pero deja la puerta para retomar al personaje en algún momento si se quiere. Sí, a eso me refiero. Se le da un cierre, pero es un cierre abierto. Recordemos que hay mucha gente que pensaba que Robert Redford era Red Skull. Y no lo era. No sé por qué lo pensaban, pero pues sí. Ok, nuevamente Pepe pregunta. También que hablemos sobre las creencias e intenciones que motivan a Thanos. Que ya se habían visto antes, pero no es así. Como dice Albión, 2112 no es un malo de Malolandia. Sí, pues creo que eso sí lo comentamos, ¿no? Que el personaje es bastante redondo porque lo humanizan, le dan una justificación a sus acciones bastante racional, es alguien que todo lo que hace puede parecer malo, pero lo presenta como algo a lo que le dio vueltas y él considera que es lo correcto y lo hace sin disfrutarlo. Así es de que... Más que lo correcto, lo necesario. Sí, lo que él ve como la única solución posible. Sí, que creo que hay que... Es como un tipo excesivamente poderoso que tiene nihilismo y depresión. Que creo que no sé si se pueden tener esas cosas por separado. Creo que sí, la forma en la que está estructurado el razonamiento de Thanos es lógica, pero a la vez no tiene sentido. El tema, por ejemplo, de tener el guantelete del infinito significa que puedes hacer lo que sea. No solamente eliminar a la mitad de de los seres vivos del universo, también puedes duplicar los recursos del universo, puedes, no sé, mejorar la tecnología, cambiar el alma de la gente, en fin, puedes hacer muchas cosas, no solamente matar a muchas personas. Es justamente un instrumento que te permite hacer cosas que no puedes conseguir de otra forma. Pero bueno, esa era la lógica del personaje y también la obsesión del personaje. No, no creo que se nos esté planteando a Thanos como una persona de un pensamiento objetivo y racional estrictamente. Es un tipo con determinación y medio y con una idea fija. Él ya resolvió la duda y ahora la está ejecutando. No, no está reexaminando su idea, simplemente está buscando la forma de llevarlas a cabo. Creo que esa es una forma de plantear al personaje que, si bien se puede prestar para críticas, es bastante más fácil de explicar que la idea de que él esté enamorado de de la diosa de la muerte y quiera seducirla o aspire a seducirla o a enamorarla ejecutando una masacre. Creo que hay otras lecturas que se le pueden dar a eso que son tal vez no muy, o sea, en ningún caso van a ser positivas, pero que pueden llevar a transformarlo en una alegoría respecto de otro tipo de cosas, de realidades sociales, políticas, etcétera, que tal vez no favorezcan el desarrollo de una película de superhéroes. Así que puede que por ahí haya ido el cambio, no estoy seguro, no lo sabemos realmente, pero creo que el personaje funciona, el personaje de Thanos termina siendo el personaje más interesante de la película. Creo yo, por lo menos esa es mi experiencia como espectador de Infinity War. Sentir que Thanos era un personaje que primero era puro nombre, pura fama, y después se transforma en un personaje con sombras, un personaje con el que se puede empatizar un poco, tratar de, por lo menos, de sentir lástima a su respecto. Así que no sé qué más podríamos comentar de Infinity War, realmente el... Ah, ya sé que otra cosa puede contar como referencia a otros cómics. ¿Qué cosa? Stormbreaker. Porque la nueva arma, pues es visualmente se ve como el Ultimate Mjolnir. Esta mezcla de martillo y hacha de combate. Y el nombre está tomado del arma de Drybeam. Sí. Entonces, también aplica como referencia a cómics que no fueran Infinity o Infinity Gauntlet. Yo en su momento pensé en el arma que utiliza el Thor joven de la etapa de Jason Aaron de Thor, que no recuerdo cómo se llama, que era la asesina de dioses. Pensé en esa arma, no en la del Ultimate Thor, porque creo que no sé nada del Ultimate Thor. Pero esa arma ya apareció en el universo Marvel 616. ¿En las películas? No, no, no. En los cómics, lo que era el Ultimate Mjolnir ya apareció en el universo regular de Marvel. Es el arma que traía Thor después de que se convierte en... después de que deja de ser digno. En un Worthy Thor. Ajá. El indigno Thor. Exactamente. Ok, pero no he leído esa parte. Simplemente estaba tratando de acordarme y no lo pude hacer. No sé si tú te acuerdas de cómo se llamaba el arma, esa especie de hacha de batalla que utilizaba el Thor joven de la etapa de Jason Aaron en Thor. No recuerdo. Ok, pero en esa arma pensé cuando estaba viendo la película. Después ya vi todas esas explicaciones de que era en realidad el arma del Ultimate Thor. Pero sí sabía que Stormbreaker era el nombre del arma de Beta Ray Bill. Sería una vergüenza si no lo supieras. Así es. Serías un muy mal fan de Walter Simonson. Así es. Creo que eso sería todo, Beto, ¿no? Pues sí, creo que sí. Muy bien, con eso nos comenzamos a despedir. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter nos pueden seguir en nuestra cuenta que es Comicverso. Alberto lo encuentran como... Albion2112. A mí me pueden seguir como Epedreros. Tenemos nuestro archivo de Tumblr que pueden revisar. También nos pueden escribir correos electrónicos a comicverso@gmail.com y podcast@comicverso.org. Recuerden que si nos siguen a través de alguna aplicación para descarga de podcast, nos favorece mucho que dejen una reseña positiva del podcast. Eso ayuda a que otra gente nos encuentre. Así que les agradeceríamos si por favor pueden prestarnos una ayuda no económica a través de esa pequeña reseña. No les va a tomar mucho tiempo. Y recuerden también que si quieren apoyar nuestro Patreon, hace una semana estrenamos el especial de febrero de Patreon dedicado a Twisted Romance. La próxima semana planeamos, no podemos garantizar, pero planeamos grabar nuestro especial de marzo que va a estar dedicado a Scott Pilgrim. Y si quieren escuchar todos esos especiales, pueden ingresar a nuestra página www.patreon.com/comicverso y aportar desde $1 mensual por el tiempo que ustedes estimen pertinente y descargar todos los podcasts que estén disponibles hasta esa fecha. ¿Se me olvida algo, Beto? Creo que no. Ok, ¿con qué canción nos vamos? Pues, como dijo, usamos algo del soundtrack de las películas que comentamos. ¿Qué te parece si nos vamos con Mama Said Knock You Out, tomada del soundtrack de Deadpool 2? Ok, esa es la canción en la que habla del grupo X-Force. Sí, no. Bueno, la voy a buscar. O sea, hay referencias, pero no es la que tiene menciones en la letra X como tal. Pero también, ya que les gusta que les demos datos de trivia, easter eggs y demás, sería bueno recordarles que es una canción vieja de un rapero convertido en actor. Tal vez mucha gente no lo sepa, pero Lil Cool J está retirado de la música hace mucho tiempo, pero lo pueden ver si tienen por ahí. Me parece que en AXN todavía pasa NCIS Los Ángeles, y él interpreta al personaje de Sam. Todavía existe esa serie, no solamente todavía la exhiben. No la han cancelado. Sí. Bueno, el compañero de Chris O'Donnell, ahí, Sí. actor afroamericano muy fornido y calvo, solía ser un rapero muy exitoso, es el Lil Cool J, y él cantaba esta canción. Solía cantar también en Space Jam. Ahí lo pueden escuchar, junto con otros raperos famosos de la época como Busta Rhymes. En fin. Ok, habitantes del futuro. Donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que están escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.